A partir de este momento y para todo el mundo, presentamos una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión Comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Ahora sí. Muy buenos días tengan todas y tengan todos ustedes. Están en el 106.7 de su frecuencia modulada. Esto es Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana comunitaria de Hermosillo, y estamos ingresando a una semana más de información en estos momentos en Política y Rock and Roll Noticias, después de una mañana ya con información con Radio Francia Internacional y con algo de música de nuestra programación habitual. Y como lo hacemos cada mañana, pues les compartimos el pronóstico del clima para el día de hoy y los días siguientes. 22 grados centígrados la temperatura en esta mañana, una mañana muy agradable, una mañana fresca incluso en el día de hoy. Ya lo habíamos anticipado que este día sería un día en que llegaríamos apenas a los 33 grados centígrados. Incluso se hablaba de que podíamos no llegar a los 30. Sí lo vamos a hacer, 32 grados centígrados. Mañana también se esperan 32 grados centígrados. Por uno de los pronósticos, hay otros que dicen que menos de 30, que 29 grados el día de ayer como la máxima. La mínima del día de hoy fue de 18, y como ahorita estamos a 22, pues estamos 4 más que la mínima. Sin embargo, el clima está medio nublado, o nubladito, pues, y entonces va a estar tranquilo el día, agradable. Ayer antier se sentía así clima, como incluso como de lluvia, ¿no? Nublado y con humedad y demás, pero pues sin olor a lluvia, sin chicharra sonando ni nada, así que decía uno, pues no va a llover. Toda sensación, pero no va a llover. Y bueno, sin chicharras ni nada. Exacto. El aviso. Que a veces son los avisos más importantes. Salud. Bueno, pues acá estamos ya listos para iniciar, y como siempre, pues iniciamos por las noticias locales. Elsa, buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Híjole, con un ataque de estornudos también esta mañana, afortunadamente con buen clima llegamos acá, porque pues llegarán los días en los que incluso en la mañana será difícil, ¿no? Por el calor, así nuestro Hermosillo. Y bueno, con eso nos dirigimos totalmente al cuerpo de la información local, y dan a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora que ejecutó una orden de aprehensión en contra de Carlos Ricardo N., de 26 años de edad, señalado como probable responsable de delitos de privación ilegal de la libertad agravada y extorsión en Hermosillo. La carpeta de investigación incluye hechos ocurridos el 22 de octubre del 2025, cuando una de las víctimas de Carlos Ricardo fue interceptada en la vía pública por el detenido y otros sujetos, quienes mediante amenazas con arma de fuego lo obligaron a subir a un vehículo. La víctima fue trasladada a un predio en despoblado, donde fue mantenida retenida mientras los agresores realizaban llamadas para exigir dinero a cambio de su libertad, informó la fiscalía. Afortunadamente, la víctima aprovechó los descuidos de sus captores, logró escapar. Ahí hizo denuncias ante las autoridades del ministerio y se iniciaron las investigaciones correspondientes, gracias a que la víctima logró escapar de esta situación, afortunadamente. También en la mesa del CERI localizaron el cuerpo sin vida de una persona, esto por parte de Madres Buscadoras, quienes confirmaron la identificación de este hallazgo. El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora en las inmediaciones del ejido Mesa del CERI. De acuerdo con el grupo de buscadoras, la persona fue identificada por familiares. Sin embargo, no se ha hecho público el nombre del afectado. Ellas publicaron ayer domingo, se localizó este cuerpo el día de hoy, es decir, el día de ayer, en la mesa del CERI, gracias a un llamado al 911, al cual acudieron inmediatamente las autoridades. Gracias a Dios, ya fue identificado por la familia y pronto volverá a casa, indica el reporte de las buscadoras. Por otra parte, en información local, una semana de Pascua de baja afluencia y bajas ventas tuvieron comerciantes de Bahía de Quino. Esperan que con la llegada del calor la situación mejore para los pescadores, prestadores de servicio también, es lo que dicen Luis Landaverde, un en representación de comerciantes de Bahía de Quino, dijo que la semana de Pascua ya no es lo mismo que antes, que se recibía una gran cantidad de visitantes, pues cada año la afluencia disminuye durante este fin de semana. Dijo, durante años sí venía bastante gente, y como fue dando las cosas, es que hubo muchas restricciones, no dejaban a la gente que estuvieran ingiriendo bebidas alcohólicas en la orilla de la carretera, hacía que la gente no quisiera venir y preferían ir a lugares donde no fueran tan estrictos, así lo expresó este comerciante. La ocupación fue ronda entre los 15 y el 20% entre semana, y para el fin de semana se esperaba un 70% a 80%, sin embargo quedó al parecer por debajo de esto que se esperaba. Por otra parte, en la información relacionada también con las vacaciones, el grupo de rescate acuático continúa laborando en Bahía de Quino, se dio a conocer durante este fin de semana, esto para salvaguardar ahí, para cuidar a las personas que estén en el mar, rescatarlas si es que era necesario. En una acción coordinada entre autoridades de distintos niveles, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ejecutó una orden de aprehensión contra Loreto N., alias Tito, de 40 años, señalado como objetivo prioritario en Baja California. De acuerdo con la información oficial, el sujeto es investigado como probable responsable del delito de secuestro agravado con resultado de muerte en perjuicio de 3 víctimas. La detención se llevó a cabo recientemente en un hospital de San Luis Río Colorado, donde el hombre permanecía internado tras haber sido lesionado en un hecho violento previo. Ahí fue que este sujeto fue localizado y ahora se mantiene bajo el resguardo de las diferentes agencias de seguridad para luego continuar con los procesos que le esperan en otro estado. Un accidente vial registrado la noche del día de ayer dejó como saldo 3 personas sin vida tras un choque entre una motocicleta y un vehículo tipo sedán en el Valle de Empalme. El percance ocurrió alrededor de las 21:30 sobre la carretera que conecta al ejido Santa María con el poblado Morelos, conocido como La Atravesada. De acuerdo con los primeros reportes, en el automóvil viajaban 2 personas, mientras que la motocicleta era conducida por un hombre. Los 3 fallecieron a consecuencia del impacto. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales. Elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron el área para realizar diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente. Aparatoso el accidente y pues así, mortal. 3 personas murieron en este percance la noche del día de ayer. En Agua Prieta avanza la construcción de las viviendas del bienestar. Por allá estuvo el gobernador Alfonso Durazo para hacer la verificación de esta obra, que dicen lleva un avance del 10.8%. Así, muy, muy exactos, el 10.8% de avance. Por otra parte, un sujeto agredió a una trabajadora en el parque industrial de Nogales sin motivo alguno, lo que ocasionó el movimiento policiaco que generó la detención de Cristian N., de 34 años de edad, quien se acercó a Susana, mientras descendía de su vehículo la mañana del viernes, y ahí le atacó con el puño en el rostro. La policía municipal estableció un contacto con la víctima, identificada como Susana, de 44 años de edad, y quien describió el ataque, lo que generó la búsqueda de este sujeto y posterior detención también de este agresor, Cristian N., de 34 años de edad. Y un joven sonorense murió, se da a conocer en notas locales, en Baja California. La víctima fue identificada como Juan Carlos Miranda, de 25 años de edad, con domicilio en San Luis Río Colorado. Él viajaba en su automóvil a Baja California para visitar ahí al en el sur de Mexicali, para visitar a su novia. Él, según los reportes, fue alrededor de las 5 de la mañana cuando se recibió el aviso sobre una volcadura en las inmediaciones de Estación Coahuila, a la altura del kilómetro 57. Al llegar al sitio, elementos de bomberos voluntarios revisaron el único tripulante del vehículo y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Se trataba precisamente de Juan Carlos Miranda, de 25 años de edad. Y bueno, con eso concluimos las notas locales. Nos dirigimos al plano nacional. Muy bien, vámonos a toda la información nacional que se revela para el día de hoy. El día de ayer, Claudia Sheinbaum inauguró el primer polo de desarrollo económico, estos que anunció desde la entrada de su gobierno, que se han estado construyendo, que incluso uno de ellos va a estar acá en Hermosillo. El día de ayer se inauguró el primero de los 15 polos de desarrollo económico para el bienestar, PRODECOBI, son sus siglas, PRODECOBI. PRODECOBI, sí, porque la R no tenía nada que ver ahí. Polos de desarrollo económico del bienestar, pues creo que podrían llamarse polos y tranquilamente, pero nos encanta. Vivimos en el país de las siglas, decía alguien, en donde todo son siglas por acá. Inversión nacional y extranjera de 540 millones de dólares con 53 hectáreas para detonar el progreso regional y generar más de 6,000 empleos directos e indirectos, es lo que dice la nota. Estos polos de desarrollo son parte del Plan México y lo inauguró el día de ayer la presidenta, el primero de ellos. ¿En dónde fue? En Tlaxcala, en Huamantla, Tlaxcala, fue donde se inauguró el primero de los polos de desarrollo que van a estar en este sexenio. Y moviéndonos más al sur, en Oaxaca, terrible, 33 activistas han sido asesinados durante el gobierno de Salomón Jara. 3 años y 4 meses después de que comenzó la administración estatal que encabeza el morenista. Oaxaca vive una situación alarmante en cuanto a atención de derechos humanos. 33 asesinatos de defensores alertaron los organismos especializados en el tema, que junto con el espacio de organizaciones de la sociedad civil presentaron una campaña para resguardar la labor de comunicadores y activistas. Así que 33 personas dedicadas a la defensa de derechos humanos han sido asesinados en Oaxaca desde que inició la administración de Salomón Jara. Y en lo que va de este año, fíjense nada más, todos sabemos que el metro es un transporte público muy grande, muy eficiente, con bajo costo, que es la envidia de muchas ciudades del mundo. También sabemos que es un lugar de extremas problemáticas, sobrepoblación y falta de mantenimiento. Pues en lo que va de este año, el metro solo ha operado 17 días sin interrupciones ni demoras. El resto del tiempo ha habido broncas que van desde bronquitas hasta broncotototas. Hace poco un flamazo en una estación que afortunadamente no generó víctimas, pero generó pánico y demás. En lo que va de este año, el sistema de transporte colectivo Metro solo ha operado sin interrupciones alrededor de 17 días de 102 que van en este año, debido a diversas incidencias, entre ellas retiro de trenes por fallas eléctricas o motrices, conatos de incendio debido a fallas en zona de vías. En febrero y marzo, solo 11 días, los usuarios no expresaron quejas por retrasos en la operación, que en algunos casos han alcanzado hasta una hora de retraso. Bueno, pues así las cosas en el metro, que sigue moviendo millones de personas al día, no al mes ni nada, sino al día, y pues sí es tremendo. Imaginen ustedes la cantidad de gente que se atrasa con un atraso de 20 minutos, ya no digamos de una hora, ¿no? No, hombre, si ya es dificilísimo la movilidad en la Ciudad de México, ahora cargando una falla como esa desestabiliza los días de miles de personas. Y cuando decimos que solo ha operado 17 días sin retrasos ni fallas, pues eso no quiere decir que todos los trenes fallen al mismo tiempo o que todo el día esté fallando. Okay. Puede ser que un solo tren falle, pero de todas maneras rompe toda la dinámica completamente. Imagínate que todo el metro. No. Imagínate eso. Hay una... estos días ha habido un paro de trabajadores del metro, de trabajadores sindicalizados, y ha sido un caos, según han comentado. Que, por cierto, están pensando extender el paro, por cierto. Pemex va a necesitar de recursos de iniciativa privada para el fracking no convencional, esto que se ha venido a llamar fracking no convencional, pues para esta fractura hidráulica tendría, la gran inversión que se requiere, tendría que ser a fuerzas a través de financiamiento privado. Dado el caso, tanto el desarrollo de infraestructura como de empresas privadas y especializadas para ejecutar esta técnica, dicen expertos, tendrían que participar empresas privadas en el desarrollo de estos proyectos y bajo condiciones económicas, políticas y de certeza jurídica que necesita cualquier inversionista para arriesgar su dinero. Pues además esto, ¿no? Que tienen que asociarse con los que no vienen a dar servicio, vienen a generar ganancia. Así de fácil. Alberto Castillo es un ejemplo de que la política puede ser ética. Así lo dicen cuando anuncian que el Senado le pondrá su nombre a la sala permanente de esa Cámara. Fíjate que, según yo, Alberto Castillo, que ingeniero político, maestro, uno de los líderes del 68 y demás, como maestro de uno de los líderes del 68, a mí creo que lo que construyó, lo que ayudó a construir es la Cámara de Diputados. A mí se me haría más justo que el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados se llamara Alberto Castillo y no el Senado. A lo mejor yo estoy equivocado y participó también en algo en el Senado. Lo cierto es que la hija de Alberto Castillo, Laura Itzel Castillo, es hoy en día la presidenta del Senado, entonces le tocará a ella encabezar, y eso sí creo que le daría mucho gusto, encabezar el acto en donde le pondrá el nombre de su padre a el Salón de Plenos del Senado. Uno de los personajes de la historia reciente es más admirables. A mí en lo personal es un personaje que me gusta muchísimo como personaje, como de esas pocas personas congruentes, éticas durante toda su vida, a pesar de ser perseguido político, a pesar de tener ofrecimientos de dinero grandísimos por sus inventos, por sus desarrollos tecnológicos, a pesar de muchas cosas, del canto de las sirenas, nunca perdió rumbo, me parece, el fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores y que después derivó en el PMS, en Partido Mexicano Socialista, del cual fue candidato a la presidencia, por cierto, en 1988, declinando a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Así que un luchador desde el 68 hasta el 88, por lo menos, desde la UNAM hasta la presidencia, hasta la candidatura de presidencia. Bueno, y todavía después del 68, un luchador por la unificación de la izquierda. Dejen sus diferencias a un lado, separados no vamos a ningún lado, vámonos juntos, ¿no? El inventor de la tridilosa, este sistema con el cual pues se han logrado mantener edificios en pie ya los últimos, que será 50 años, o más. No, muy tremendo. Bueno, pues de él va a llevar la su nombre la sala principal de ahí del Senado de la República. Anuncian también, anuncia la Secretaría de Hacienda, que las asociaciones civiles donatarias, estas que pueden adquirir recursos de la iniciativa privada y de diluirlo de impuestos, gastaron un billón, o sea, millón de millones, más de lo obtenido en 8 años, es lo que dice Hacienda. Dice que de las 10,000 organizaciones que existen en México con licencia para recibir donativos deducibles de impuestos, tuvieron ingresos por más de 400,000 millones de pesos, mientras que el mismo periodo sus egresos superaron 1.5 billones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. A ver, es que esto está tremendo. Ganaron 400,000 y gastaron 1.5 millones. Bueno, más bien, 400,000 millones fue lo que ganaron y gastaron 1.5 billones. Oh, wow. Wow. Esto, pues, empresas, bueno, más bien, asociaciones civiles supuestamente sin fines de lucro que son donatarias autorizadas. Este estudio elaborado por asesores del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados habla de los reportes de donatarias autorizadas, indica que en esos 8 años, en estos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, pues, dichas organizaciones recibieron en conjunto esa cantidad y gastaron esa otra, ¿no? Sí está tremendo, ¿eh? Y pues la parte que me preocupa de esto también es que los metan a todos en el mismo saco. Uh-huh. Y queriéndose acribillar a Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo, agarren por parejo a todos, que sí sabemos que hay gente que vive de las ONGs inflando cosas y demás, pero pues hay ONGs o asociaciones civiles sin fines de lucro que trabajan bastante bien y pues acá y que normalmente son las más chiquitas las que no están en ese en esa lanotota y luego las son de las que terminan siendo erradicadas, criticadas y demás. Bueno, pues analizaremos cómo se va desarrollando esta información. Por mientras, el dato es tremendo. 400,000 millones ganaron, gastaron 1.5 billones, o sea, millones de millones. Está tremendo. Instalaron ya 574,000 trampas contra el gusano barrenador, que recordemos que el gusano no es gusano, es una larva de mosca, entonces pues estas trampas sirven para las moscas, y lograron capturar en estas 574,000 trampas 11.5 millones de moscas de el gusano barrenador, así que pues esperemos que esto ayude a que se levanten las sanciones y pues a que las vacas no tengan esta condición. El dólar ha estado subiendo, ha estado bajando, depende de los humores de Donald Trump, Netanyahu y cómo reacciona el estado de Irán. El día de hoy está subiendo muy ligeramente, 0.2%, está en 17.34, después de que había estado muy arriba, ya llegó hasta los 17.30 este fin de semana, y ahorita está llegando a los 17.34. El petróleo casualmente está bajando el día de hoy con respecto a la última jornada, 1.13%, sin embargo se encuentra en $90 por barril, que está muy, muy alto, y vienen movimientos en el precio del petróleo después de los anuncios internacionales, que ahorita llegamos a ellos. La canasta básica en México costó más este marzo. Se necesitaron 4,940 pesos para adquirir una canasta básica en marzo, casi 5,000 pesos. En México, una persona que vive en el ámbito urbano necesitó de casi 5,000 pesos para acceder a la canasta básica de alimentos y servicios en el mes de marzo, de acuerdo al INEGI. ¿Y por qué dice en la zona urbana? Porque en la zona rural sale más caro todo, aunque uno pensaría que pudiera ser más barato en los pueblos. No, desafortunadamente no. No, y aquí dice, fíjate, yo tenía la idea de que se gasta más en la zona rural por la distribución de los servicios, pero no, dice que en el ámbito rural la canasta básica costó 3,500. O sea que nos sale 1,400 pesos más caro en la zona urbana. Bueno, pues así. Yo pensé que era más caro la zona rural que la zona urbana. Y pues qué bueno que le salga más barato en la zona rural. Me parece lo más justo con la porque lo que sí sale más caro son los productos que están fuera de la canasta básica. Los productos y servicios, digamos, un celular cuesta más caro allá y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que tiene sentido, ¿no? Hablan en el plano general, pero habrá comunidades que sí tengan el autoconsumo, eso genera eso abarata los productos de canasta básica. Sí, porque la canasta básica pues son productos y servicios básicos, ¿no? Así como bien lo señala su nombre. Sí. La empresa del Estado mexicano Pemex va a volver a poner esas lonas acusatorias en las gasolineras cuando se pasen de lanza, porque me acuerdo que así decía el director de Profeco, ¿no? Se pasó de lanza. Cuando se pasen de lanza con los precios de la gasolina, del diésel sobre todo, porque lo de la gasolina está ahorita en un acuerdo con gasolineros, pero en el diésel parece que están abusando y están aprovechando la subida en el mercado para subirle un poco más o un mucho más. Pues cuando lo vendan muy caro, van a poner estas lonas de no cargues aquí, de Profeco. Que en su momento fueron muy criticadas y decían que no podía la Profeco inhibir el consumo. Pues ahí está, sí puede. Y te puede decir, no cargues aquí por abusones. Digo, que sirva de algo la Profeco. A mí me parece bien que tenga este tipo de acciones contundentes. Me parece que muchas otras tendría que tener. Uno va y se queja a la Profeco y siempre te dicen, es que nosotros no podemos hacer nada. Uh-huh. Nosotros únicamente podemos informar o podemos avisarle al proveedor y demás. Es muy, muy difícil hacer trámites a través de Profeco. Pues qué bueno. Digo, a mí me parece bien. No estoy en contra del Estado. No estoy a favor del Estado policial y acusatorio y demás, pero me parece que hay instituciones como la Profeco que sí es su función esa, el decirte estos son abusones y estos no lo son. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho los estudios que hace la revista del consumidor, pero de repente salen reprobados por en la misma categoría los que no le pusieron una información a la botella que los que te vendieron mililitros de menos. Entonces me parece que también tendría que haber categorías. ¿Cuál es el más chafa y cuál es el más bueno, no? En vez de calificarlos todas las categorías de manera similar. Bueno, seguimos con la información local. Dice la Fiscalía es Interamericana de Derechos Humanos. No es Fiscalía. La FIDH. Usted disculpe que no recuerdo el nombre. Bueno, la directora de la Oficina de las Américas, la Federación Internacional de Derechos Humanos, dice que Claudia Sheinbaum interpreta erróneamente el concepto de desaparición forzada. La directora de la Oficina de las Américas de esta federación explica que el malentendido del gobierno, fíjate, por fin llegó alguien a decir, a tratar de mediar, a ver si lo consigue. Ni el informe de las Naciones Unidas está mal hecho, ni la presidenta está diciendo nada incorrecto, sino que lo malinterpreta. Malinterpreta el concepto desaparición forzada, porque dice que las desapariciones forzadas las confunde con la idea de un Estado fallido. Se entiende la molestia, pero es una muestra de querer apoyar, dice este personaje. A nivel latinoamericano, la reacción adversa del gobierno de Sheinbaum hacia el informe del Comité de contra la Desaparición Forzada de la ONU es producto de un malentendido respecto al concepto de desaparición forzada, dice Jimena Reyes, la directora de Oficinas de Américas. Una organización que tiene sede en París desde 1922. Creo que en el gobierno piensan que decir que hay desapariciones forzadas y que son crímenes de lesa humanidad equivale a decir que en México es un estado fallido, y eso no es cierto, comenta la experta en entrevista con Proceso. Y es que, pues sí, el hecho de que la presidenta diga no existen las desapariciones forzadas en México porque estas tienen que ver con el estado, pues es una mentira, porque el estado es muy grande y tiene muchos participantes, como un policía, por ejemplo. Y la otra es atribuir todos los desaparecidos a acciones de gobierno, pues también sería falso. Ojalá que esta persona que está opinando de esta manera, pues penetre, por ejemplo, en las mañaneras y hace que se restablezca el diálogo entre la ONU y el gobierno mexicano. Conceptos van, conceptos vienen, los desaparecidos ahí están. El Wall Street Journal señala una nota que llama mucho la atención aquí en México, que le llama ola de admiración por García Harfuch, un inesperado símbolo sexual. Así lo ponen, y bueno, y de esto se ha hablado mucho, es parte de la carrilla acá en México. Pues este impulso parece estar traduciéndose en capital político, señala un reportaje publicado este domingo por el influyente diario neoyorquino sobre el secretario de Seguridad, en donde habla pues del... La ola de admiración se ha acelerado paralelamente a la destacada campaña de García Harfuch contra el crimen organizado. El fenómeno es sorprendente, incluso en un país acostumbrado a figuras públicas de gran renombre. Se siente, si bien señala el funcionario que se siente incómodo con su imagen de sex symbol, la ola de admiración se ha acelerado. Bueno. Pues pues así las cosas. Y está divertido incluso acá este insert que ponen de la nota y demás de Wall Street Journal. Pues Harfuch, que incluso cuando Reinaide Ramírez dijo en una conferencia de prensa donde ya le estaba pidiendo a la presidenta que ya pasara la bola después de que llevaba rato preguntando, dijo, en el sentido periodístico, suponemos, no, déjeme preguntar más, no quiero que se me vaya vivo Harfuch. Y todas las risas de la mañanera fueron con el otro sentido, precisamente este que está sacando Wall Street Journal, ¿no? Así ya se está manejando el asunto. Una ola de admiración. Una ola de admiración. Bueno, vámonos a las notas internacionales. El día de ayer hubo elecciones de primera vuelta en Perú, 35 candidatos, y resulta que entre los 35 candidatos que podían elegir de todo, los peruanos terminaron eligiendo a la hija de un dictador y a un y líder de la derecha peruana y a un ultraderechista. Se quedó en tercer lugar, muy muy pegadito, pero en tercer lugar el centrista. Así que Keiko Fujimori es la ganadora del primer lugar de las elecciones, y en segundo lugar quedó este señor Rafael López Aliaga. Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga son los que lideraron el lunes el conteo de voto de las elecciones de Perú, que por cierto se han computado el 51% de los sufragios, aunque la diferencia entre el primero y el segundo y el tercero es de un margen muy muy muy pequeño, pero mayor a ¿cómo se le llama esto? Al sesgo de datos, pues, que puede haber en una encuesta rápida. Pues ya se está hablando de que quedaría el señor Rafael López Aliaga, ultraderechista, también a la segunda vuelta, que esto se va a desarrollar en junio. Así que, pues, nada más tienen de dos sopas ahí en Perú, y las dos están hacia la ultraderecha, por cierto. Keiko Fujimori alcanzó el 16% de los votos. O sea, el primer lugar tiene el 16.9%, bueno, 17% de los votos. Así de pequeñito El margen, ¿no? Digo, había tantos candidatos que era bien difícil. Sí. Este López Aliaga tuvo el 14.78% y Jorge Nieto tuvo el 12.93%. Así las cosas allá en Perú. Eso hasta este momento, y parece que así va a quedar. En Ucrania, los jóvenes están aprendiendo a pilotear drones para poder elegir su destino en el frente de batalla. Pues de que van al frente, están intentando ir de esta manera, según nota de Radio Francia Internacional. El día de ayer hubo elecciones también en Hungría. En Hungría ganó la ultraderecha, perdió la ultraderecha. ¿Cómo funciona esto? Salió después de 16 años, de liderar los destinos de Ucrania, sale su presidente, queda derrotado y en su lugar se nombra o gana quien era su aliado, su completo aliado, y después se convirtió en opositor, Peter Maguiar, también de la ultraderecha, también nacionalista, pero pierde la ultraderecha, pierde Estados Unidos, pero también pierde Rusia, porque el señor Víctor Orbán era muy, muy aliado de Rusia, ha bloqueado algunos intentos para apoyar a Ucrania en la guerra ruso-ucraniana, y este señor es anti-Rusia. Entonces dicen que el gran perdedor de las elecciones es Rusia, incluso más que los Estados Unidos, que recordemos que también pierde Estados Unidos. ¿Y por qué lo decimos? Porque el mismo vicepresidente J.D. Vance le dedicó 2 días a estar en Hungría haciendo campaña para Víctor Orbán, primera vez. Bueno, y Donald Trump lanzó una serie de tweets y pidió a los húngaros que votaran a favor de Víctor Orbán. Me parece que es la primera elección donde se derrota absolutamente este intervencionismo de Donald Trump, pero también está de por medio el apoyo y la alianza con Vladimir Putin, a grado tal que la prensa rusa minimizó la importancia de la victoria del opositor pro-europeo Maguiar. Y es que lo que sí tiene es que este señor voltea hacia Europa. Sí, así es. Y si bien Rusia está ingirió, por supuesto, en las elecciones, está haciendo como el que aquí no pasa nada, ¿no? Esto no nos afecta. Vamos a seguir trabajando, tenemos que hacer alianzas y demás. Pero interesante que Estados Unidos se haya involucrado tanto en esto. Y hay que recordar cómo se han volteado un poco las nociones entre Hungría y Estados Unidos. Y Orbán y Donald Trump. Uh-huh. En su momento pareciera, hace ya cuántos años, ya casi 10 años, no, 8 uh-huh. años por ahí, un poco más, en la primera administración, que empezábamos a hacer comparativos. Es así, se parece a Orbán, habla como Orbán, quiere, hacía como esta figura. Por supuesto, Donald Trump lo ha sobresalido, ¿no?, en personalidad y gestos uh-huh. y demás. Pero en su momento habían estas comparaciones que se hacían por el estilo que parecía estaba teniendo Donald Trump, muy parecido al de Orbán. Ahora Orbán tuvo que apoyarse en Donald Trump. Uh-huh. Y aún así perdió, interesante, sí. Sí, sí, está muy interesante. Me parece a mí que las dos elecciones, tanto la de Perú, que ya es un relajo político Perú desde hace tiempo, y ahora lo de Hungría, son pues dos elecciones muy muy importantes. Y bueno, nada más decir, Orbán perdió, por más que la prensa estadounidense y la prensa rusa no están destacando de esa manera, perdió por 2/3. O sea, no perdió por poquito, allá son elecciones parlamentarias, así que se ganó 2/3 del parlamento, lo ganó el nuevo presidente, de tal manera que tiene incluso margen de maniobra para cambiar leyes. Al principio Orbán no lo reconoció, y pues el triunfo es tan contundente que ya lo tuvo que reconocer, ¿no? Sí. Sí, ya veremos qué situaciones también legales se desprenden de esta de esta pérdida, ¿no? De la administración, está él y personas muy allegadas a él, están metidos en un lío de corrupción de hace muchísimos años, o sea, que se le ha dado un seguimiento de muchísimos años y que ahora, después de la pandemia, después de la guerra, fue insostenible el mantener escondidos esos ganancias multimillonarias que estaban teniendo estos personajes. Y que hay que decir que las acusaciones pueden ser más severas desde que Magyar, que es este nuevo líder húngaro, fue corrido de esa administración. Él fue parte de la administración de Orbán y fue sacado de ahí. Es un opositor ahora, cuando era parte del equipo muy cercano, o le perdonan todo a la corrupción, precisamente porque son sus compas, ¿no? Entonces hay que ver cómo reacciona este señor Magyar, porque ni piensa diferente que Orbán, ni estuvo peleado siempre, sino que al contrario, fueron parte del equipo. Simple y sencillamente la quería y quería destacar, lo minimizaron y se fue a la oposición. Pero pues sabemos que ahí los intereses son a veces más fuertes, ¿no? Y no dañar al la mano que le dio de comer. Entonces vamos a ver qué sucede. Los tratos estos de vete tranquilito, eso también. Y lo claro, exacto. También, lo hemos visto, ¿no? en todos lados. Que es facilito, solo vete tranquilo. Sí, solo vete en silencio y te lo voy a agradecer infinitamente. Te voy a acusar de corrupción todo lo que necesite para ganar votos. Sí. Ya una vez que llegue, se me va a olvidar, no te preocupes. Sí. Llevaré así el changuito a la espalda. Ajá, sí. La guerra en Oriente Medio, pues ¿qué sucedió? ¿Estaban en pláticas que no? Pues resulta que fracasaron las pláticas, se regresó el vicepresidente a los Estados Unidos diciendo no llegamos a ningún acuerdo, estos son unos cerrados que no quieren cambiar para nada su posición. Irán dice, oye, pues si nosotros estamos aquí negociando, uno pone las cosas en la mesa y las vas quitando y poniendo, y de repente estos se levantaron de la mesa. Pakistán mismo, que es el negociador, el mediador, dijo, oigan, pues Pakistán no ha dicho que terminaban negociaciones, Pakistán dice, seguimos evaluando, pero ya dijo, ya ni la friega Estados Unidos, que nos dejó aquí plantados, ya tomó postura, ya tomaron postura muchos, ya cada vez queda más evidente que Estados Unidos es quien está dando el manotazo. Lo cierto es que Trump incluso arremetió contra el Papa nuevamente, ahora ya no en una reunión privada, que de esas que se filtran después, contra el arzobispo primado, sino ahora directamente lanzó un, es que no es tweet, es una publicación pues en Truth Social. Que una verdad. Ajá, que creo porque que así se llaman. Una verdad, por si usted no lo entiende, pues Truth Social quiere decir la red social de la verdad, que la inaugura Donald Trump, el cual es dueño de esta red social, que copia el modelo de información de Twitter, pero es para un grupo muy cerrado, es la red de MAGA, ¿no? Bueno. El presidente estadounidense le dijo a periodistas, lo dijo por una entrevista, es que luego se publicó también una imagen que ahorita vamos a referirnos a ella, este 12 de abril, que no es gran seguidor del Papa León XIV, luego de que el líder de la Iglesia Católica hiciera un llamado a la paz, pero no terminó en eso. Dijo, él es una persona muy liberal, es un hombre que no cree en detener el crimen. Así habló del Papa. Está pidiendo detener la paz y por lo tanto no está queriendo detener el crimen. Y es que el Papa dijo, basta ya de idolatría de uno mismo y del dinero, basta ya de la exhibición de la fuerza, basta ya de la guerra, fue lo que publicó el Papa. Y dijo Trump, no quiero a un Papa que critique a Estados Unidos, no quiero a un Papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido de manera aplastante, porque él cree que fue elegido de manera aplastante cuando ganó por nada, es decir, reducir la criminalidad a niveles históricamente bajos y crear el mercado bursátil más grande de la historia. Y dice, bueno, es que dijo muchísimas cosas, pero aquí en esta nota no viene, ahorita voy a localizar la declaración puntual que hizo del Papa, que es tremendo la bola de tonterías que dice Trump, y que se la reproducen, pues, porque es el presidente de Estados Unidos, y se termina medio creyendo, ¿eh? O sea, la mitad de esas cosas se creen, o la mitad de la gente le cree todas las cosas, por ser más exactos. Y, bueno, también publicó en su red Truth Social una serie de imágenes Donald Trump, en donde, bueno, una imagen en donde aparece como Jesucristo, pero la publica él, pues, o sea, lo preocupante no es solo que se publique, sino que la publica él, en donde aparece vestido de Jesucristo con la bandera de Estados Unidos detrás, hablando de el bloqueo al Estrecho de Hormuz, de que ordenó bloquear el Estrecho de Hormuz. Lo saca con esta imagen que es el vestido de Cristo con la mano sobre una población y con la bandera de Estados Unidos detrás, o sea, todo el simbolismo engañabobos junto, ahí está, ¿no? Esto lo hizo al tiempo que estaba hablando mal del Papa también, que yo no soy quien para defender al Papa, que se defienda solo si es que puede, pero sí, me parece que Trump es todavía peor. Y expertos alertan por, fíjense nada más, por posibles conflictos de interés en negocios de la familia Trump. El negocio inmobiliario familiar atraviesa la expansión más rápida en el extranjero desde su fundación hace un siglo. Lleva un siglo el conglomerado Trump haciendo edificios por todo el mundo, las torres Trump y demás, y nunca había tenido tanto crecimiento como ahora. Cada acuerdo podría influir potencialmente en todo, desde ¿a los aranceles? Y dicen más bien al revés. O sea, no que este crecimiento inmobiliario se deba a las políticas de Estados Unidos, sino que el crecimiento inmobiliario dicta las políticas de Estados Unidos. O sea, todavía es peor que por ahí, desde los aranceles que le impone a países hasta las ayudas militares que da o que deja de dar, están determinadas por hacia dónde va el negocio, ¿no? Uh-huh. Durante décadas los presidentes evitaron incluso parecer que lucraban con su cargo. Truman se negó a prestar su nombre a cualquier negocio, incluso después de su jubilación. Nixon temía tanto que un hermano pudiera beneficiarse de sus vínculos que hizo intervenir su teléfono. George W. Bush se deshizo de acciones individuales antes de asumir el cargo, sí es verdad, recuerdo aquello. Y Trump tiene un enfoque completamente distinto. En el país de las libertades y de los negocios, él es libre para hacer negocio tranquilamente. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas internacionales? Pues Donald Trump, Estados Unidos se sale a las negociaciones porque Irán no quiere ceder el Estrecho de Hormuz. Donald Trump dice que el Estrecho de Hormuz está abierto. Irán dice está abierto cuando yo quiera y me paguen mi respectiva lana, si no, no está abierto, cobra por pasar por el Estrecho. Y Donald Trump entonces responde, si no lo abren, nosotros lo vamos a cerrar. Entonces está cerrado por un lado por Irán, y ya fueron y se apostaron embarcaciones estadounidenses del otro lado del Estrecho de Hormuz, amenazando con no dejar pasar a ningún barco o lo van a bombardear. La fecha límite era el día de hoy para terminar de cerrar, y ya dijeron que van a cerrar. Así que el día de hoy debe de estar cerrado. París y Londres, Francia e Inglaterra ya le entraron ahora sí a querer desbloquear el Estrecho de Hormuz. Buscan crear una misión internacional pacífica para reabrir el Estrecho. Por fin consiguió Trump que Europa le entre a querer reabrir el Estrecho de Hormuz, pero no por Irán, sino por Israel. O sea, no porque Estados Unidos se lo estaba pidiendo, sino ahora que Estados Unidos lo está cerrando. Estados Unidos sabe cómo presionar y lo está haciendo de otra manera. Ahora sí le está entrando a Europa esto. En el contexto de la Guerra de Oriente, zarpó una flotilla con ayuda humanitaria a Gaza, desafiando el cerco israelí. Salió desde Barcelona la Global Summit Flotilla, zarpó ayer con rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Está integrada por unas 40 embarcaciones y decenas de activistas. Vamos a darle seguimiento y esperemos que llegue mucho mejor que las anteriores, en donde ha habido no solo detenciones, sino amedrentamiento e incluso bombas. Uh-huh. Esto no se nos puede olvidar. Y hablando de Israel y estas prácticas, Israel avanza en la destrucción del sur del Líbano, que desde que se declaró la tregua con Irán por parte de Estados Unidos, y según esto también Israel, se ha dedicado a bombardear Líbano al grado que ya varios países y organizaciones internacionales dicen que está haciendo exactamente lo mismo que en Gaza, y ya se habla de genocidio. Acusa a Israel que ya consiguió desarticular algunas partes de Hamás, que va por Hamás. Acá en Líbano sigue poniendo pretextos de que va por contra los terroristas. Sin embargo, van más de 2.500 personas muertas y verificadas, porque habrá más, y probablemente dos de ellos eran de Hamás. Pues sí, o sea, claro que si quieres acabar con Hamás y decir que mataste a tal líder, pues bombardea 10 cuadras y seguramente habrá uno, ¿no? Pero no se trata de eso. Las guerras precisamente tienen reglas para mantener a la población civil, la cual ya es víctima de por sí de sus gobernantes y de otros factores que viven en su territorio. No puede llegar alguien desde fuera a asesinarlos. Pero cuando se trata de genocidio, y por eso se llama genocidio, no les importa la población civil. Y bueno, ¿qué más tenemos en las notas internacionales? Irán desafía a Estados Unidos y le dice, si llegan buques militares, la respuesta será contundente. Incluso sacaron una de esas caricaturas que sacan a cada tercer día los iraníes, en donde hablan de cómo se quiere cerrar el Estrecho de Hormuz y cómo se va a abrir con bombitas y barquitos y avioncitos y demás, y así con dibujitos se lo exhiben a Trump, ¿no? Amenazan con tener una respuesta contundente si Trump quiere cerrar el Estrecho de Hormuz, porque para Irán está abierto, así tranquilamente. Cambiando completamente de rumbo, en Australia, por primera vez en la historia, una mujer va a ser la líder del ejército. Susan Coyle va a encabezar el ejército de Australia por primera vez desde su fundación hace 125 años. Anunció este lunes el ministro de Defensa, Richard Marles, quien calificó el nombramiento como profundamente histórico. Y sí, fíjate que no sé por qué a mí me sorprende más, por los ámbitos machistas a los cuales pertenecen, que una mujer alcance el liderato del ejército a que una mujer llegue a la presidencia. Uh-huh. Se me figura que en Australia sería más fácil que una mujer fuera presidenta a que una mujer lidere el ejército. Y pues así ha sucedido. Esta mujer es la directora del ejército y la primera, además, en la historia de Australia. ¿Qué más tenemos ya para ir cerrando las notas internacionales? Ya con esto vamos cerrando. Ya cerramos con eso, tranquilamente. Y nos vamos con la información de la cultura y de los espectáculos. Ya son las 8:19 de la mañana. Nuevo adelanto de Guille Galván, que presenta los motivos. ¿Quién es Guille Galván? Pues es el vocalista de Vetusta Morla. Así que la canción llega acompañada de un video dirigido por Guillermo Galoe. A veces nos hacemos daño, a veces somos apoyo y cura casi sin saberlo, dice Guille Galván, que saca nueva rola en solitario, adelanto de su nuevo disco en solitario. Paralelo, así que con Vetusta. Y por cierto, Funambulista saca también nueva rola. Virmor se llama esta nueva rola de Funambulista, también una de las agrupaciones exitosas en España. Cristina Rivera Garza habla de la memoria y la justicia en la cátedra Nelson Mandela de la UNAM, en la cátedra de Derechos Humanos en las Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se va a llevar hoy la charla cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel. Así se llama la charla impartida por la escritora Cristina Rivera Garza, quien va a analizar el impacto que tiene la literatura sobre la justicia. Así que interesante, y qué envidia poder estar allá en la Ciudad de México, en la UNAM, para escuchar a Cristina Rivera Garza, ganadora del Pulitzer, por cierto, 2024, y de muchos premios. Y uno de los ejes de la charla, desafortunadamente, en el que también va a participar Rosa Beltrán, por cierto, la coordinadora de la difusión cultural de la UNAM, es el caso del feminicidio de Liliana Rivera Garza, hermana de Cristina, quien fue ultimada por su pareja en 1990. Entonces, de ahí también toma ciertos aspectos que Cristina. La Fonoteca Nacional va a dedicar sesión a las voces que Elena Poniatowska cultivó en años de labor. En presencia de la escritora Elena Poniatowska, la Fonoteca Nacional realizó una sesión de escucha dedicada a su acervo sonoro, integrado por más de 600 documentos digitalizados que reúnen entrevistas a figuras clave de la cultura mexicana e internacional. Así que Elena Poniatowska, como periodista, va a entrevistar gente, las graba, las registra con su grabadorcita, y esto ya forma parte del acervo de la Fonoteca Nacional, los registros sonoros de Elena Poniatowska, y eso está bueno. Canticuentos vuelve a México para deleitar y conectar con las infancias. Qué bien leído a Canticuentos, por cierto. Las canciones pueden convertirse en hoguera alrededor de la cual reunirse, dice Ruth Gilar, la compositora de Canticuentos, integrante también de la agrupación, que se presentaron ayer en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en su cuarta visita a México. Así que ayer dieron concierto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, los Canticuentos. Por su parte, ayer domingo también, pero sábado y domingo, estuvieron nada más y nada menos que 31 minutos en el Auditorio Nacional. Así que el Auditorio Nacional con 31 minutos y el Teatro Nacional Esperanza Iris, o el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, con Canticuentos. Estaba padre el fin de semana, para las infancias, que yo no sé cómo dividirse. Los famosos personajes de 31 minutos salieron de su pueblo natal, Triquilquén, para ofrecer un espectáculo y tributo a Juan Gabriel en el Auditorio Nacional, porque también le rindieron tributo a Juan Gabriel. Los peluches, los monos de 31 minutos estuvieron triunfando una vez más en la Ciudad de México, que ya la han abordado en distintas ocasiones, incluso con la exhibición de 31 minutos, la exposición, que se quedaron el doble de tiempo que pensaban estar, ¿no? En Coachella, Sabrina Carpenter, además de aventar su presentación, invitó a Susan Sarandon a hacer una icónica aparición ahí en el Festival de Coachella. Susan Sarandon fue una de las figuras famosas que Sabrina Carpenter contrató para su espectacular presentación en Coachella, en pleno desierto. Así que la intérprete de 26 años fue la primer cabeza de cartel del Festival de Música Californiano de este año. Actuó el viernes por la noche y subió al escenario a Susan Sarandon, de 77, que brilló con luz propia, dice por acá la nota, en donde Susan Sarandon no solo subió a saludar, sino que subió a hacer un monólogo de casi 7 minutos en medio del concierto de Sabrina Carpenter. Fue contratada, fue como actriz, fue a chambear al concierto. Y Deep Purple visitó a la primer ministra japonesa, Sanae Takachi. Así que ahí están los Deep Purple, los azul profundo, los púrpura profundo, con la primer ministra de Japón. Que Japón, cuántos éxitos ha dado el rock and roll, por cierto. Ya metiéndonos de lleno en los espectáculos, ya nos vamos de ese territorio, pero ahora sí, espectáculo, la boda de Taylor Swift junto con Travis Kelce, pues las invitaciones ya revelan la fecha y el lugar. Ya sabemos, ya nos vamos a colar, ahí estamos ya listos para ir a la boda. Muchos esperan que la pareja se decante por la enorme casa de playa que tiene la cantante en Watch Hill, en Rhode Island, que compró por $17.75 millones en 2013. Así que parece que se van a casar en su casita. ¿En qué se parece la gente que no tiene dinero, la gente que tiene muchísimo dinero, que los dos terminan haciendo sus eventos en su casa? Los demás contratan por fuera, ¿no? Pero sí, así termina el ciclo del dinero, cuando tu casa es mucho más que cualquier otro salón que puedas arrendar para hacer tus fiestas, ¿no? ¿Qué más tenemos ahora en los deportes? Vámonos con los deportes para el día de hoy, que por cierto al rato estará nuestro compañero Víctor Lizardi Johnson y que nos dará mucha más información deportiva y más puntual. La presidenta garantiza un Mundial 2026 sin afectaciones pese a los amagos de boicot de grupos sociales. Ya anunciaron también los grupos de defensa de personas desaparecidas y de búsqueda que van a utilizar el Mundial como plataforma para que el mundo se entere. Dice la presidenta que no va a haber afectaciones a pesar de las múltiples protestas. Ya vienen los partidos del play-in de la NBA, ya están confirmados el Heat contra Hornets y el Magic contra los 76ers. En la conferencia oeste, Phoenix va a recibir el martes a Portland y los Blazers y a Portland Trail Blazers para decidir el séptimo puesto de los playoffs. Así que lo último que falta para pasar a los playoffs, que se defina este play-in, ya está definido el play-in, ahora necesita jugarse. Murió Phil Garner, el exestrella de la MLB, que llevó a los Astros a su primer serie mundial. Así que Phil Garner muere exestrella del béisbol profesional estadounidense. 16 años jugó con los Atléticos de Oakland, con Pittsburgh y con los Dodgers. 2 años tenía padeciendo cáncer y pues falleció Phil Garner. El Toluca sufre pero pasa a la liguilla con empate de 1-1 contra el Atlético San Luis. El gran Toluca le sufrió contra el poco poderoso San Luis, pero pues al final lo logró derrotar empatándole, o más bien logró pasar a la liguilla después de no lograr derrotar al Atlético San Luis. Santiago González es bicampeón de dobles en el Abierto de Tenis de la Ciudad de México. González mantuvo la calma y se convirtió en el bicampeón del Abierto de México junto con su compañero que no viene su nombre aquí, qué gachos. Sí, o sea, viene viene, sí, pero viene en otro lado de la nota, en este insert que, sí, pero qué raro que tienen. Que no, no viene, viene el nombre del estadio, viene el nombre de muchas cosas, y viene en la foto, pero Santiago González, de 43 años, refrendó su triunfo junto al estadounidense Ryan Segerman. Ahí está, Segerman. Porque era gringo. No, pues es que es el Abierto de México, pero no sé. Sí, sí, es posible. Algo así. Pumas se afianza en la zona de liguilla venciendo al Mazatlán. En este resultado el conjunto felino sumó 27 puntos, escaló a la cuarta posición, así que ya segurito el Pumas está en la liguilla. ¿Qué más tenemos? Una noticia que también me llama la atención, así como la de la líder del ejército australiano. Mary Louise Etta es la nueva directora técnica del Unión Berlín y con esto se convierte en la primera mujer en dirigir un club de primera división en toda Europa. Así que primer mujer directora técnica europea, Mary Louise Etta es la nueva directora técnica del Unión Berlín. Etta se convierte también en la primera mujer en estar al frente de un equipo masculino de primera división de cualquier equipo de las llamadas cinco grandes, porque no solo está dirigiendo un equipito, sino está dirigiendo el Unión Berlín, uno de los que están siempre arriba en la tabla. de las el Unión Berlín está media tabla. Lo que está siempre arriba de la tabla es la liga alemana. No está dirigiendo en Turquía, digamos, o en Portugal. Las cinco grandes ligas de Europa y posiblemente del mundo son Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania, y en una de ellas es donde está dirigiendo Marie-Louis Eta. Esperemos que muy pronto esto resulte común, porque pues hay miles de puestos de dirección técnica en el mundo, y que el hecho de que estemos celebrando uno, pues está muy bien celebrarlo, pero como dice el STLN, hasta que la dignidad se haga costumbre. El Manchester City goleó al Chelsea y presiona al Arsenal por el liderato, esto en el fútbol inglés, una de las de estas cinco ligas y probablemente la más mediática junto con la española. El clásico joven en el Estadio Azteca no se llenó, estuvo caro y fue un decepcionante empate. Así que América y Cruz Azul fueron a decepcionar a su público, además que le salió muy caro ir a pagar por ser decepcionado, según dicen. Carísimo, no solo el partido, sino todos los servicios, incluido el estacionamiento, que ya decíamos el otro día cuánto iba a costar. ¿Qué más tenemos con las notas de los deportes? Ya para cerrar las notas deportivas en esta mañana, el hermosillense Chevito, así le dicen, Eduardo Chevito Villegas, firmó con los Dodgers. Ya apareció todo este fin de semana, sus fotos por todos lados. Ahí está firmando con la casaca de los Dodgers, perfilándose como una promesa del béisbol. Este muchacho ya firmó, pues, que su contrato lo va a administrar los Dodgers y ya se va a jugar para allá. Aunque no precisamente está jugando con los Dodgers en este momento, sino apenas lo que se gana es la firma, ser parte de la franquicia, ser parte del equipo, y pues ya dentro de muy poco esperemos que esté lanzando, porque él es un lanzador derecho y ya está en la academia de los Dodgers en República Dominicana. Para allá lo mandaron, así que felicidades al Chevito Villegas. Eduardo Chevito Villegas. Brandon Valenzuela, por su parte, el hermosillense que acaba de debutar en Grandes Ligas, lo recordamos, catcher hermosillense que acaba de debutar, pues ahora ya pegó su primer home run en las Grandes Ligas, así que ya puede llegar a su casa en Navidad. Bueno, en Navidad me imagino que va a llegar presumiendo muchas más cosas, pero ya puede llegar este fin de semana a su casa, si le dieran chance, y presumir que ya metió home run en las Grandes Ligas. Ya puede llegar acá a comer ceviche o algo por el estilo. Muy jovencito está este Brandon Valenzuela. Ya está, pues ahí está rompiéndola en los Estados Unidos. Y por su parte, ya, con eso cerramos las notas deportivas y nos vamos con lo que sigue. Muchas gracias por su sintonía. En vivo y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. ojos vendados, tan desbocados, tan fuera de control. Ya lo ves, se puso feo y volaron los años sin saber hasta cuándo. Tan ajenos a su vida, tan fuera de control. Yo que venía con el cuerpo blindado, desorientado, buscando redención, ya lo ves, me has hecho un hueco y sin pedir nada a cambio. En la camilla, tan ajeno a los motivos, empiezo a estar mejor. Sabe el cobarde que está huyendo, sabe el disfraz su condición, sabe el tirano que cayendo puede ser flor de dominó. Sabe la amnesia de su olvido, sabe la cuneta del horror. Todos tenemos los motivos, pero ninguno la razón. Todos tenemos los motivos. Somos centauros con las patas de barro, perfiles raros y el pecho en erupción. Ya lo ves, sabe la herida del cuchillo y la venganza del honor. Sabe la rama del olivo que hoy caen bombas con su vez. Los motivos, pero tenerlos no nos da la razón. Así concluye esta nueva rola, este adelanto del debut en solitario de Guille Galván. Y bueno, de esta manera también nos dirigimos hacia lo que tiene para nosotros los entes federales. Escuchemos esto, regresamos en unos minutos. En el Partido Sonorense reconocemos cuando las cosas se hacen bien e innovando. En Hermosillo, con el apoyo del Partido Sonorense, la gente decide qué obras se hacen en su colonia con el presupuesto Creces. Así, lo que se necesita, se hace. Y este año, la bolsa es de 100 millones. Y con un gobierno que escucha, como el que hoy tiene Hermosillo. En el Partido Sonorense, apoyamos este modelo. Cercano, distinto y que da resultados. Únete y juntos, prendamos Sonora. Cristal te aleja de tus amistades, rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Regresamos a Política y Rock and Roll Noticias después de esta, de este corte de las autoridades federales y electorales, y a punto de conectarnos con nuestra primera entrevista esta mañana, nuestro primer invitado, que ya está listo o casi listo acá en la línea telefónica, ya completamente listo. Vámonos con el maestro Francisco Ceballos. Como cada lunes tenemos la suerte de tenerlo acá en Política y Rock and Roll, desafortunadamente no presencialmente, pero sí acá está. Ustedes lo escuchan como si estuviera en cabina. Maestro Ceballos, muy buenos días. Hola, maestro. Hola, muchachos, muy buenos días. Un gusto saludarlos de nuevo en estos coquetos amaneceres medio nublados. Sí. Con las que estamos amaneciendo estos días, ¿no? Fresquito, sí. Se agradecen un chorro, teniendo en cuenta lo que nos espera dentro de no mucho tiempo. Y muy breves sobre todo, pero bueno, uh-huh. Algo es algo. Sí, a disfrutarlos. Sí, muy bien. Aquí escuchándolos con gusto, maestro. Y aquí estamos. ¿Qué nos tiene para hoy, maestro? Desde la semana pasada ya hablábamos de cifras que habían salido, que son redundantes, ¿no? Ya habíamos hablado también en varias ocasiones como la presidenta sigue teniendo altos números de aprobación aún cuando hay situaciones de alarma en nuestro país, que también son indicadores que se mantienen muy presentes entre los mexicanos. Sí, definitivamente. Y bueno, un poco siguiendo la idea anterior y para concluirla también, porque uh-huh. De pronto se vuelve un círculo en cuanto a esta permanencia constante, no variable, de los números favorables a la figura presidencial. Y digo que son constantes porque se han mantenido ya durante más de un año y medio prácticamente en un porcentaje más que favorable en términos estadísticos y comparativos inclusive con otros sexenios y otros gobernantes. Pero bueno, ¿cómo podríamos concluir de buena manera, en forma convincente, esta discusión en torno a la figura presidencial? Fíjate que de alguna u otra forma hemos tocado nosotros el punto principal, y es el hecho de que actualmente la competencia política, a fuerza del debilitamiento de los partidos de oposición y de la preponderancia de un partido mayoritario con mucho respaldo, vencedor en calidad de aplanadora en las últimas elecciones, tanto locales como federales, es decir, esta preferencia en la imagen de Morena no parece ser la misma en términos estadísticos que la preferencia y la favorabilidad que acusa la presidencia en la imagen de Claudia Sheinbaum Pardo. A ver si lo podemos explicar un poco mejor. Uh-huh. Los partidos políticos actualmente se han visto reducidos en esta competencia política. Por lo tanto, la tendencia un poco marcada en las encuestas es tratar de figurar el antagonismo entre los actores políticos. Por eso hoy cobra más relevancia la figura de Claudia Sheinbaum, tanto a favor como en contra, es decir, es la más favorecida, pero también la más atacada en medios, en discusiones del Círculo Rojo, en la comentocracia, en los medios tradicionales, etcétera, porque parecen ser los actores, las figuras políticas, la clave para influir de mejor manera entre el electorado. Uh-huh. Y con esto quiero decir que los partidos políticos, es decir, las marcas, ya están un poco en segundo plano. Sí. Ya pasan, digamos, a ser como el respaldo más o menos oscurecido a propósito de las principales figuras que, bueno, quieren ganar de mejor forma los reflectores, en el caso de los liderazgos formales de los partidos, llámese Alejandro Moreno, el señor Romero, el señor Máynez, y las demás figuras, inclusive, que han cobrado realce con la actual discusión de la reforma política, como el señor Anaya del Partido del Trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, hoy la discusión para formar opinión pública e intención de voto parece más concentrarse en nombres y figuras más que en partidos políticos. Uh-huh. Sí. Pero bueno, fíjate que es cada vez más compleja el análisis y la discusión en torno a este fenómeno. Sí. Pero que se ve muy aderezado, y aquí lo podemos ver, y es uno de mis temas bueno, que considero que los debemos de abordar hoy o el siguiente programa, y es el surgimiento y el papel que están jugando en nuestra entidad una serie muy amplia y difusa de firmas y casas encuestadoras en el actual proceso electoral. Como nunca, ¿eh? Como nunca, hoy nosotros tenemos registradas en el espectro de publicaciones, tanto en medios impresos como en redes y plataformas digitales, un conjunto de 12 agencias y firmas de encuestas que están desde hace ya más de un mes posicionando figuras, porcentajes, estadísticas, y cada vez más diferentes y enfrentadas entre sí. Uh-huh. Esto es un fenómeno muy irregular que debe llamar nuestra atención, y sobre todo debe llamar la atención de las autoridades electorales en términos no de regular, no de digamos de fiscalizar la publicación, sino de solicitarles a las diferentes firmas y agencias que clarifiquen sus metodologías durante la publicación o al momento de la publicación, y sobre todo que entreguen una copia al Consejo Estatal, sí, a la representación de los diferentes partidos, para que todo resulte mucho más claro y mucho más útil para el lector, para la población, irse formando criterios en torno al proceso electoral. Sí. Han sido estos temas los que tú mencionas, como la figura presidencial y lo que se ve como las principales discusiones en torno a la competencia política y las resistencias que hay a las nuevas iniciativas y reformas en el Congreso, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Este es un punto de discusión muy álgido, muy caliente, que derivó pues esta semana en la discusión acerca de ya esta última etapa de dictaminación del Plan B de la reforma político-electoral y su afectación en las estructuras de gobierno a nivel estatal y municipal en todo el país. Ese es el otro tema, ¿no?, que pasó de la virtual traición o no acompañamiento, vamos a decir, de los partidos aliados para la aprobación integral de la reforma, y esta tuvo que ser un poco abaratada, vamos a decirlo, o seccionada para quedar como un paquete de modificación fiscal administrativa para los congresos y los poderes de gobierno locales. Sí, maestro. Y de ahí, pues, obviamente ya derivamos en la otra discusión, que es la que estoy mencionando, que uno pensaría que es únicamente aquí en Sonora, donde vimos la aparición de muchas encuestas, sobre todo en plataformas digitales, con Algoritmo, Datapool, Gobernarte, Statistical Research, Metametrics, Rumbrum, sí, son un paquete bastante amplio y muy confuso, vamos a decir, de encuestas que en definitiva están aportando poco a la deliberación, a la discusión en torno al proceso o a la actual etapa en la que va el proceso electoral en nuestro estado y creo que a nivel país esto se está reproduciendo en todos y cada uno de los estados. Y algo que me llama mucho la atención son las mismas firmas las que están participando, prácticamente lo mismo en Sonora o en Zacatecas o en Oaxaca, y en los 17 estados en donde habrá elecciones en 2027. Lo que nos habla que hay un orquestamiento y una, vamos a decir, una utilización bastante clara de las encuestas como herramientas políticas o de propaganda política, ¿no? Sí. Entonces estoy tocando diferentes aspectos, espero poderme concentrar en uno los próximos minutos. Sí, y maestro, dentro de este universo que nos planteas, espero no salirme de la lógica que llevas, pero me tocó escuchar el otro día un spot del partido Movimiento Ciudadano, de estos spots que tenemos como obligación todas las emisoras del país de transmitir, en donde establecen una lógica que yo no sé si sea correcta, pero pues te la planteo. Dicen que el actual sistema político, porque hablaste del plan B de esta reforma electoral, bueno, la reforma electoral descafeinada que se logró aprobar, hablan de que con el sistema político actual Morena logró llegar al poder, pero lo dicen así como, esta parte me parece medio falsona en el spot, como si Morena hubiera diseñado una plataforma para llegar, lo cual sabemos que viene de una plataforma anterior. Pero el chiste es que llega al poder, y no solo llega al poder, sino que llega al poder de los recursos. Por el porcentaje de votación que lleva Morena en 2018, adquiere unos recursos tremendos, en 2021 se lo ratifican y así se lo van ratificando. De tal manera que hoy, que es un partido millonario, y además de millonario, muy influyente en la mayoría de los estados, con altas posibilidades de ganar la mayoría en la siguiente elección, la de 2027. Entonces, que hoy está queriendo utilizar ese poder que le dio el sistema y la ciudadanía para dinamitar ese sistema, tumbar la escalera, algo así le dicen, para que ya nadie más pueda subir por ella y quedarse solito en la cúspide, porque pues ahora ya no van a poder adquirir tanto dinero como ellos. A mí me parece también maniqueo el spot, como todos los spots lo son, pues debido a que también esta reforma también le va a pegar a Morena, a fin de cuentas. Pero lo cierto es que sí han sido el partido que más millones ha ganado en los últimos años, que más ha aprovechado esta forma de hacer política y hacerse de la política por parte del Estado. Y también es verdad que con el cambio de reglas ya nadie, en el futuro cercano por lo menos, va a poder tener estas mismas prebendas que Morena tiene hasta el momento, ¿no? Sí, bueno, me disculparás, pero te escuché muy mal. No sé si ustedes me están recibiendo bien. No, nosotros te escuchamos muy bien, a lo mejor porque acá te estoy hablando hacia el teléfono, pero con una barrera aquí física que no me permitía que me escucharas. Pero adelante, perdón de mi parte. Sí, bueno, a lo que, y te pido disculpas de antemano, a lo que entendí, esta es una narrativa ciertamente bastante explotada por la oposición, estimado Alejandro, en el sentido de que Morena está utilizando todos los mecanismos de su mayoría en el Congreso y en el Senado para de alguna u otra manera candadear los procedimientos constitucionales para la conquista de espacios y concretamente cambiando los mecanismos y procedimientos electorales, autoridades, reglamentos transitorios, etcétera, etcétera, en un afán de permanencia en el poder, que no, ellos no saben calcular en función de tiempo, pero que dicen que están diseñando leyes, iniciativas y reformas como si fuesen a conservar el poder para siempre. Y creo que es una narrativa que pues se ha ido cayendo conforme avanzan los tiempos en torno a las iniciativas y reformas propuestas desde 2018. Uh-huh. Es decir, creo que nadie otorga ningún poder, nadie otorga ningún favor en términos de elecciones y cargos públicos en nuestro país que no sea a través del voto. Y esto ha sido claramente una de las realidades más concretas con las que vive nuestro país después del año 2000. Con sus vaivenes, con sus puntos álgidos y con sus caídas, los procedimientos electorales en nuestro país siguen siendo bastante próvidos, bastante higiénicos en términos de que la autoridad, llámese IFE en su momento o Instituto Nacional Electoral posteriormente, ha jugado un papel, vamos a decir, de regular a decoroso, de regular hacia arriba, hacia favorable, ¿no? Vuelvo a repetir, con muchas carencias, con muchas lagunas, inclusive en el orden legal, pero con la consolidación de lo que es el cuerpo sistémico de las autoridades electorales en nuestro país, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y un par de áreas que regulan jurisprudencia, justicia y el comportamiento ético de los partidos y los candidatos, creo que garantizan de alguna u otra manera victorias y derrotas, ¿no? Y creo que ha sido bastante clara la preponderancia de la voluntad popular, del voto efectivo y validado, cuando menos en las últimas dos elecciones federales, con las elecciones intermedias que ha habido. Entonces yo siento que la narrativa se ha ido desmoronando poco a poco. A ver, lo que actualmente, por ejemplo, tenemos después de la consabida derrota o desechamiento que iba a sufrir la reforma político-electoral integral planteada desde el inicio por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya la previsible resistencia que iban no solamente a tomar partidos de oposición y grupos económicos, sino también inclusive los mismos partidos aliados, pues de alguna u otra manera empujó al diseño de un plan B, llamado Plan B, que no es otra cosa que una concentración política en las estructuras municipales y su relación con el ejecutivo y legislativo. Es fundamentalmente una propuesta de reforma de redistribución y de administración del dinero público destinado a partidos y poderes a nivel estatal y a nivel municipal, ¿no? Hay tres actores sistémicos, Alejandro, que definen el llamado Plan B y su virtual aprobación. Como tú dices, de forma parcial, pero muy puntual, muy concreta, ¿no? Implica una centralización indirecta al adelgazar las estructuras locales y se fortalece el nivel federal. Hay austeridad política, es decir, hay una reducción del costo del sistema representativo, entre comillas, ¿no? Hay una reconfiguración de los pluralismos, aunque suene medio raro, una reconfiguración del pluralismo al haber menos cargos, menos espacios para grupos de oposición, grupos pequeños, satelitales. En el caso específico de Sonora, por ejemplo, hay obviamente ganadores y perdedores, ¿no? El gobierno federal refuerza su capacidad de conducción política, ¿no?, al reducir costos del sistema electoral y de representación local. Gana margen narrativo, sobre todo la federación, ¿sí? Y la austeridad contra los privilegios. Y sí, hay un efecto estructural, ¿no? Que hay una centralización indirecta del poder. Por ejemplo, a nivel estatal, hay menor presión de congresos locales porque fueron debilitados presupuestalmente. Hay mayor control político sobre el ayuntamiento porque tendrá menos regidores. El resultado previsible va a ser que va a tener el ejecutivo estatal, pues el gobierno estatal va a tener mayor margen de maniobra, ¿no? Sí. Es muy importante el papel que van a jugar, y lo han tenido históricamente al ser las ciudades con más concentración y densidad poblacional, los municipios de Hermosillo, Cajeme y Nogales, ¿no? Hay una reducción de regidores en ayuntamientos claves y cabildos más pequeños, decisiones más concentradas, menor presencia de oposición y por lo tanto menos grilla y menos discusión ociosa, pero va a haber mayor control de las presidencias municipales. Se va a recaer mucho de la responsabilidad en el control presupuestal administrativo, va a recaer más en la figura del gobernador que en muchas de las presidencias municipales que actualmente tienen gastos a discreción y suman irregularidades múltiples en términos de inversión y obra pública. Entonces, está bien concentrar mayor responsabilidad porque habrá más capacidad de señalamiento a la figura del gobierno, del gobernador o gobernadora, en el caso de estos ajustes en la estructura administrativa, ¿no? Sí, y maestro, hace no mucho platicábamos contigo de que la marca Morena era tan exitosa que podían lanzar a quien quisieran, ¿no? A un peluche como candidato y podía ganar tranquilamente. Y hoy nos dices en tu narrativa que el día de hoy pesan más los personajes que las marcas, que el personaje Claudia Sheinbaum es un personaje tal vez incluso más poderoso que la misma marca Morena. Entonces, en ese sentido yo te preguntaría, lo entendemos la lógica de tu comentario y estamos de acuerdo, además, por lo menos yo estoy de acuerdo en que las elecciones se entran por emociones y las emociones tienen que ver más con las personas que otras cosas, pero hoy en día es todavía una marca poderosísima en Sonora, aquí Morena, de tal manera que a quien lancen, no importa si es querido u odiado, va a ganar por sobre cualquier otro que lance, sin importar si es querido u odiado otro partido, o ahora sí depende de rostros y no de siglas. Bueno, los escenarios estatales, municipales, son muy diferentes al escenario nacional. Uh-huh. Nosotros aquí en Sonora tenemos unas características, una cultura política, y sobre todo conservamos, a diferencia de otros estados, mucha lealtad a las marcas. Sonora está construyendo apenas lealtad hacia su marca. Claro, es preponderante. Está, según los registros de encuestas serias, la marca Morena vale un 35-38% del mercado electoral, a diferencia de las otras marcas que andan muy por debajo. Digamos, el PRI anda en un 11-12% de valor en el mercado electoral y el PRI anda rayando el 6-7%. Más sin embargo, en nuestro estado también hay una proclividad, y te lo digo después de la experiencia que hemos acumulado en torno a la cultura política regional y al comportamiento de voto ciudadano, guardamos mucha disponibilidad a aceptar a figuras, nombres, apellidos que de alguna manera tienen trascendencia o han tenido algún tipo de trascendencia político, artístico y económico en nuestro estado. Claro, hay un peso preponderante precisamente por el oficio de la política, en la que los grupos económicos tienen particular relevancia en la memoria y en el imaginario del votante, llámense Gándara, llámense Tapia, llámense Burs, Padres, Beltrones, etcétera, etcétera, son nombres ya anidados un poco en el colectivo y en el imaginario del votante sonorense. De tal manera que Silvana Beltrones, que Luis Donaldo Colosio Jr., que Risto Gándara en su tercer o cuarto intento ande por ahí todavía moviendo la patita, que ahí viene Alejandro López Caballero otra vez a participar en política, que por ahí se escuchó la participación de ex gobernador Guillermo Padres en la conformación de equipos de campaña. ¿Sí me entiendes? Hay todo un juego que va más allá de PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano. Hay un enjuague de personalidades y nombres que precisamente quieren posicionarse como opciones, como como oferta política. Ya el partido es lo de menos, ¿no? Uh-huh. El partido es lo de menos. Por eso hay mucha confusión en torno a quién es el perfil más adecuado para una marca como Morena actualmente, si independientemente de si la gubernatura vaya a ser decidida en función de género. Ya se manejan nombres tanto de compañeros masculinos como compañeras femeninas. En el caso de la oposición hay una orfandad en cuanto a nombres, cuando menos para la candidatura al gobierno del estado, pero se discute mucho y aquí la oposición está concentrando todos sus intereses y sus fuerzas en posicionarse a nivel municipal. En Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, preferentemente en estas ciudades, ¿no? O el sur, se están olvidando ya un poco el sur, de Guatabampo, Navojoa y Obregón, porque ya lo tienen tradicional e históricamente en contra, uh-huh. Cuando menos electoralmente en contra, ¿no? Entonces, creo que es válido tu apunte, en el sentido de que ciertamente yo me atrevo a decir que la preponderancia de Morena todavía a estas fechas, independientemente de sus contradicciones, de sus problemas internos, de su falta adecuada de comunicación social, Morena sigue repuntando en mucho, abanderado por la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí. Creo que a eso se le ha apostado mucho, a eso se le ha apostado mucho. Sí, uh-huh. Sí. Algunos dudamos acerca de esa estrategia a largo plazo, maestro. O sea, en el momento en el que la presidenta si decide alejarse de los reflectores, alejarse del partido, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, entonces, ¿qué le queda a Morena? O sea, ¿Qué tan ancha es la cobija, pues? ¿Qué tan grueso en tiempo? ¿Cuánto provecho le pueden sacar a Morena en estos momentos? ¿Y qué se está haciendo para que eso perdure, para que el movimiento tenga vida a largo plazo? Sí, definitivamente. Es hoy más importante que nunca la autocrítica al interior del partido. Creo que el partido comunica poco y comunica mal. No tiene los liderazgos adecuados o de una estatura equivalente a la figura de Andrés Manuel, sinceramente, y vamos siendo objetivos y dejarnos de tonterías, dejó unos zapatos enormes en términos de imagen pública, de contacto ciudadano y en materia de comunicación política. Mm. Estaremos a favor o estaremos en contra, nos simpatice un poco o nos simpatice mucho, ahí están los cuadros estadísticos que nos ayudan a medir efectividad en torno a la figura de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum. Sí. Yo me atrevería a decir, en términos concretos, y claro, por todos los factores que de alguna manera hemos venido enumerando en nuestras charlas, debilitamiento de la oposición, falta de liderazgos de oposición, el control mediático, el sojuzgamiento de los medios comerciales y la enorme caída de audiencia que han tenido, el empobrecimiento de la discusión pública en medios tradicionales. Todos estos factores de alguna u otra manera convergen en el fortalecimiento de una figura como la de los dos últimos presidentes. Un caso concreto de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Yo me atrevería a decir, en función de todo esto, que el López Obradorismo está más vivo que nunca. Sí, y por no decir que es el único vivo como corriente de pensamiento y opción política a la fecha. Lo demás, la oposición, ya no es a derecha, o proyecto neoliberal, o partidos de centro demócratas cristianos, son completamente marginales. Entre todo el espectro, inclusive entre los cuatro o cinco partidos que emergerán como nuevas opciones políticas que lograrán el registro el próximo 6 de junio, esas cuatro, vamos a decir, cuatro opciones políticas, cuatro nuevos partidos, entre todos los siete u ocho partidos de oposición no acumulan el 80% del voto preferente de Morena. Es decir, ni todos los partidos de oposición en su conjunto pueden sumar, según la curva estadística de las últimas elecciones, pueden representar una amenaza seria para la homogeneidad electoral que todavía presenta Morena. Sí, sí, por lo menos... No la exactamente, pero como dice Elsa, no necesariamente representa la fortaleza de la organización partidista, sino más bien representa la fortaleza de un proyecto López Obradorista. Claro, y precisamente esto que señalas, maestro, por lo menos por mientras y hacia la elección del año próximo a nivel nacional, Morena apunta para seguir siendo una aplanadora y que no tenga, incluso sin hacer campaña, tendría la posibilidad de ganar. Ahora, ¿con qué margen y qué cantidad de los congresos y demás? Ese es otro cuento. Me cuelgo un poco de una nota del día de hoy que me parece muy interesante con todo lo que estás planteando, porque estoy bastante de acuerdo con lo que tú dices, de que independientemente que también nos caiga o nos haya caído López Obrador, su influencia mediática era tal que no daba opción a que creciera absolutamente nada. O sea, era como fumigante para las hierbas, ¿no? Que trataba de crecer una hierba y se moría al otro día tranquilamente. Me parece que Claudia Sheinbaum tiene mejor imagen que López Obrador, le va muy bien, ahí dicen las encuestas y demás, pero no es tan influyente como personaje, no es un personaje tan magnético, digámoslo de alguna manera, por utilizar un término. Claro, eso por un lado de esto que señalabas, pero hoy sale una nota en los periódicos nacionales, pero que salió ayer en el New York Times y me llama muchísimo la atención. En Estados Unidos es donde sale esta nota, en donde se habla del fenómeno García Harfuch, y se habla del fenómeno García Harfuch desde fuera de la política como un político atractivo físicamente. Se empieza a convertir en algo así como en un sex symbol, y a partir de ahí empieza que así lo coloca el New York Times, así lo pone con esas palabras, pero a partir de esa fama como persona, de esa cuestión más de espectáculos que de política, y ligado a lo que considera el New York Times como una exitosa estrategia contra el crimen organizado, pues entonces sí le ha dado réditos políticos. Me imagino que no es esa figura de autoridad que llegue y nos diga cosas y marque la agenda y demás, pero definitivamente ahorita el imán persona, porque así iniciaste diciendo que las personas se vuelven como más importantes que los institutos políticos, está alrededor de la figura de Harfuch, ¿no? Sí, definitivamente Omar García Harfuch nos viene a recordar a nosotros, los interesados en la formación de opinión pública, la importancia que tiene el carisma, el charming, no tanto la guapura y la estética y la imagen, ¿no?, sino más bien la seriedad, la compostura, un poco la verticalidad de tu discurso, que va muy acorde pues con su vamos a decir, con su postura, con su ahora sí que atracción por su imagen bien llevada, bien administrada, ¿no? Claro que tiene que ver mucho, lo atractivo atrae necesariamente, ¿no? Y el tipo, pues aparte de lo que se diga en términos de su imagen pansexual, el tipo ha demostrado calidad interpretativa, buen discurso, disciplina, y sobre todo ha demostrado efectividad en desempeño. Esta cercanía y esta confianza que le deposita Claudia Sheinbaum desde tiempos de su administración en la Ciudad de México, ha tenido que ver mucho con el crecimiento que ha acusado la figura de García Harfuch. Yo no me atrevo a decir a estas alturas que pueda ser candidateable como al 2030 en términos de la presidencia, pero sí es una figura muy relevante, y si la comparamos con el destierro que vive la oposición en términos de ese tipo de liderazgos y figuras, pues yo me atrevo a decir que puede, por el tiempo que resta todavía, deformarse una imagen de presidenciable en términos de un mejor discurso, un mejor dominio de otras disciplinas y sobre todo sacudiéndose la imagen de policía o esa imagen de sujeto armado, sujeto de cuidado que tiene actualmente, y pasar a otras interpretaciones de la realidad político mexicana, ¿no? Entonces, es un buen elemento, definitiva, muy criticable todavía por la izquierda inclusive y por los puristas, pero ha demostrado que puede desenvolverse decorosamente en términos de disciplina hacia la figura de gobierno y sobre todo sin declararse abiertamente morenista o sin declararse abiertamente de izquierda. García Harfuch viene siendo un buen representante de la transición que requiere el López Obradorismo para una siguiente etapa en el sistema político mexicano, ¿no? Es raro, miren, no puedo obviar ciertos paralelismos entre la manera en la que se está elevando la figura de García Harfuch, que si bien ha tenido... pues no ha sido malo, pues, ¿no? Si lo calificáramos de alguna manera su trabajo, no ha sido malo, pero no es una persona con un cargo que quisiéramos ver en la presidencia. Muchos de nosotros, muchas personas, No solo el cargo, con el caso de García Harfuch, que a mí no me cae mal el tipo, pero tiene una trayectoria de vida que apunta hacia que se parezca más a un Mancera que a otro tipo de político. Sabemos que los hijos no tienen la culpa de lo que hicieron sus padres, pero es hijo y nieto de dos figuras innombrables o de mala memoria, tal vez nombrables, pero para la mala memoria de nuestro país. Sí. El general involucrado en la masacre del 68 y su padre también como figura relevante del ejército, de las Fuerzas Armadas en una época oscura de estas. Y desafortunadamente lo ligamos a eso, a su árbol genealógico, pues. Es inevitable. Y su línea de trabajo no es alguien, no sé, no es ese tipo de cerebro, ¿no? El que quisiéramos al mando de la presidencia. Algunas personas, seguramente hay otras que no tienen esas inquietudes, que no les ponen nervioso, ¿no? De claro. El expertise que tiene García Harfuch. Y esto de que sea su guapura de lo que estemos hablando, o sea, que eso se ponga en el plano también de la conversación a la hora de verlo como un político que pudiera llegar a la presidencia. La verdad es que yo pensé que ya habíamos pasado de eso y que ya nos habían vendido esas piedritas bonitas y que no íbamos a volver a caer sí. con eso, pues, pero sigue siendo, sigue formando parte de la conversación. Y perdón, maestro, que me meta antes de que respondas, pero me parece que con la diferencia de Peña Nieto, que es nuestro recuerdo más cercano de esto, o de más guapo, reciente. Exacto, o los distintos gobernadores que también le han entrado por ahí, me parece que lo señalaba el maestro hace ratito, más como carisma, porque si bien su guapura es algo que apunta y que el New York Times lo destaca, me parece que la figura de Harfuch es diferente a la de Peña Nieto, sí. en que no lo relacionamos como el estuche vacío, sino que además le vemos ciertas cualidades, o sea, su apariencia física refleja algo agradable que se llena de otras cosas agradables que se están nutriendo y le da ese carisma. No sé si lo estoy interpretando bien lo que decías, maestro. Claro, sí, el concepto que está puesto sobre la mesa es el de carisma y el que tiene posibilidades de registrarse y de darle seguimiento como un factor preponderante en la formación de figuras públicas, pues es carisma, que es un conjunto de cualidades, un conjunto, muchas de ellas innatas, que tienen que ver con la comunicación gestual, la comunicación verbal, todo lo que tiene que ver con pues su comportamiento público, inclusive con su imagen, vestimenta, etcétera, etcétera. Eso implica carisma y un tono de afectabilidad, de influencia, de calidez con las audiencias, con los públicos, con los auditorios. Es decir, García Harfuch, independientemente de su función, de su papel, de su cargo, es una persona que no pregune guapura o no pone... o no pone sobre la mesa otro elemento que no sea el de su función en términos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Creo que los medios de comunicación y la comentocracia, algunos liderazgos de opinión, son los que están haciendo resaltar esto que tú señalas, Elsa, como una frágil y imagen institucional. No se discute su capacidad política ni su desempeño, pero sí se le intenta señalar algo de frivolidad en términos de que no tiene ni la gran preparación política ni la trayectoria como para aspirar a un cargo mayor. Más sin embargo, yo lo que te puedo decir es que volvemos al punto inicial. La gente tiene una tendencia a rechazar ya en forma definitiva la imagen de político tradicional. Cada vez más el ciudadano es más resistente al discurso demagógico y al discurso que huele mucho a la vieja política, a la vieja forma de hacer y de decir la política. Por eso Roberto Romero del PAN, dirigente, o el mismo Alejandro Moreno del PRI, son ampliamente rechazados en función de que utilizan mucho las figuras retóricas, el discurso y el tono de los viejos políticos, sí, con ademanes teatrales, voces impostadas, escenarios muy prefabricados, y le dejan poco espacio a la espontaneidad. Y claro, ahí yo me atrevo a decir, es donde figuras como la Omar García Harfuch cobran relevancia, porque el tipo es discreto, es poco lucido, es poco oportunista, no aparece en reflectores por cualquier motivo, ha dado conferencias, ha participado en momentos claves en términos de y exclusivamente de seguridad pública. Entonces, yo me atrevo a decir, y adelantándome mucho a una discusión que creo que podemos sostener después, que García Harfuch es una figura que llama la atención, no creo yo, para las dimensiones que se le están intentando adjudicar de puestos mayores, pero sí para formar parte de una nueva generación de política y sobre todo de la política de transformación. Uh-huh. Pues muy bien, maestro, nosotros te metimos en ese terreno, no eran tus palabras, y el New York Times fue quien nos metió a los dos en eso, o a todos. Te agradecemos mucho lo otro, la otra parte, que sí fue la que planteaste tú. Acá ya nos metimos en claro, terreno de espectáculos. Claro, pero qué bueno, porque yo me estaba viendo muy técnico con la cuestión de la reforma político-electoral, que sí me interesa mucho y las estoy tratando de estudiar a fondo, sobre todo sus implicaciones acá sobre terreno y aquí en corto, a nivel Hermosillo. ¿Qué va a pasar con nuestro tope de 15 regidores? ¿Qué va a pasar con el Cabildo? ¿Con esta reducción realmente importante del presupuesto al Congreso del Estado? Y sobre todo, al margen de maniobra tan cómodo y amplio que va a tener el Ejecutivo para su cierre de gobierno. Y bueno, ¿y qué tanto va a tener esta reforma político-electoral? ¿Qué peso y qué tanto que ver va a tener con el proceso intermedio que vamos a vivir el 2027? ¿Cómo se van a definir estas nuevas mayorías, estas nuevas minorías? Sobre todo, pues me alegra el hecho de que hoy la gente, pocos todavía, un segmento muy reducido de la población, pero ya se empieza a hablar del papel que tienen los regidores, los jueces, el cabildo. Ya se empieza la gente a informar un poco más acerca de las tripas del poder, la mecánica del gobierno, de los gastos que realizan los gobiernos. Y pues ahí vemos movimientos de resistencia realmente serios, llámese Río Sonora, no a las presas, la defensa de espacios públicos, urbanos, y todo lo que tiene que ver inclusive hasta con la defensa de animales o población con capacidades diferentes. En fin, empiezan a aflorar muchos de los problemas y la gente, a pesar de la caída estrepitosa que han tenido los periódicos y los medios de comunicación, llámese radio comercial y televisión comercial, la gente tiene más acceso a información a través de las redes, a través de las plataformas digitales, y eso, pues, de alguna u otra manera está cambiando la cultura y el comportamiento de voto, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues eso, Sí. Perdón, no sé si habías concluido, pero la verdad ya andamos bien sobre tiempo, maestro. No, agradezco mucho el tiempo y los espero en la próxima semana. Sí. Claro, tenemos tiempo para hablar de todo esto. Falta todavía más de un año para las elecciones, no nos adelantemos. muchas gracias, buen día. Hasta la próxima, maestro. Hasta luego. Pues acá disfrutando la charla con el maestro Francisco Ceballos, como cada lunes. Vámonos ahora con este corte de la Autoridad Federal y Electoral. Disfrútenlo. Mires mucho más que una credencial, con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Generación que sabe cómo expresarse y participar. Si tiene 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará. El futuro se escribe con tu participación. INE. El cristal te aleja de tus amistades, rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Bueno, regresamos a Política de Rock and Roll Noticias y regresamos para irnos con música. Hoy hay efemérides musicales. Una de ellas, que no me decido cuál de las dos rolas poner. Voy a poner esta, que es lo más nuevo que tiene. Hoy cumpleaños Lalo Rapa. Y mira, Lalo Rapa es nuestra efeméride musical de este día, entre otras que tenemos. Pero que anda en boga y anda en Europa, anda en varios lados. Ajá. Miren, aquí la gente que hace programas musicales no lo hace solamente desde la entelequia, lo hace porque hace música. Sí. Y el rapero más antiguo de Hermosillo, que es Lalo Rapa, hace nuestro programa de hip hop. Exacto, y que normalmente y malamente no lo programamos seguido como no, músico. No dije viejo, dije más antiguo. Sí. Más antiguo. El veterano del hip hop. Precursor. No, y que digo que malamente aquí en esta emisora y en este mismo noticiero lo programamos muy poco a Lalo, pero hoy por ser Día de su Santo te las cantamos así. Ahí va. Lalo, felicidades, aquí acompañado de Son 40, que Son 40 lo acompañó en esta nueva aventura musical. Que son como cinco, por cierto. Ajá, y más bien, la rola es entre Son 40 y Lalo Rapa, que Lalo Rapa la compone, pero le entra ahí el alemán y le entran otros ahí. Esto es toda una comunidad. Casi cantando. Eran los 40, pero no le llegaron. Exacto. De no son 40, pero casi. La pregunta es: ¿por qué vas a extrañar algo que no tienes? ¿Por qué vas a llorar por algo que no es tuyo? ¿Cómo vas a perder algo si en realidad no tuviste nada? Corazón, no llores si no tienes por qué. Lo que nunca ganaste no lo puedes perder. Entre usted y yo no había nada. No sé por qué me enojo, siento gotas en mis ojos derramadas. No sé por qué me siento raro. No sé por qué si nunca hiciste nada malo. Tú no tienes la culpa, eres perfecta, pero no eres mía y eso es lo que más me afecta. Se siente feo, amar detrás de una pared. No puedo nada hacer, mejor me iré. Hey corazón, no huyas, si ya sabes que no es tuya. Destruya, gloria, gloria, aleluya. Estoy de acuerdo de que ella no es para nosotros. Su amor quizá le pertenece a otro. Espera, y si estoy equivocado, y si en el fondo también quiere estar conmigo a un lado. Y si alguna vez igual que yo me habrá soñado, y si alguna vez igual que yo me habrá extrañado. Quizás alguna vez sintió ganas de verme. No sabe que yo pienso en ella mientras ella duerme. Corazón, me conoces, la verdad siempre le dije. Yo no sé por qué lo hice. Morir de amor es un delirio. Buscaré un trocito de papel para escribirlo. Corazón, no llores si no tienes por qué. Lo que nunca ganaste no lo puedes perder. Ahí está Lalo Rapa junto con Son 40 y junto con un chorro de personajes, sí, que participan en esta rola, que es de lo más nuevo en lo que ha participado Lalo. Tiene otras rolas en solitario, tiene otras rolas con, como se acostumbra mucho en el ambiente del hip hop, en colaboración con otros hip hoperos, ya sean DJs o letristas o cantantes. Muy interesante todo lo que, uh-huh, lo que hace Lalo como músico, muy interesante lo que hace acá en Comunidad Flow, todos los miércoles. Y pues le agradecemos mucho a Lalo su presencia permanente desde el inicio de esta emisora. Miércoles 10 de la noche. Muy bien. Miércoles a las 10. Muchas felicidades, Lalo. Pues hay muchas cosas que presentar el día de hoy. Antes de saludar bien a nuestro compañero Amílcar Peñaño, que está aquí, que ya lo escucharon ustedes, vamos a pasar este pedacito del encuentro que tuvo ayer. Antier, el gobernador Alfonso Durazo con la comunidad de Ures. Fue el inaugurar una obra, pero pues lo abordaron, uh-huh, los que están reclamando que en Ures sucedan cosas, y pues le dijeron qué onda con la cronista y qué onda con otra serie de cosas. Vamos a escuchar, gobernador, regresamos. Sí, ya sabemos que habló con Delia. Nosotros queremos hacerle la petición de que pues le marque el alto al presidente de aquí. Él quiere hacer el hospital que el Grupo México le debe a todo lo que es la cuenca del río Sonora. Y la quiere hacer aquí en la Alameda. ¿Y quién les dijo eso? Está aquí en la invitación que hicieron a Cabildo. Eso no va a suceder. Esperemos que no. Otra cosa, tengo dos cositas más ya. Dos cositas más que decir sobre Delia María. Ella es la cronista del municipio y él está aferrado en que no le quiere pagar. Lo vamos a arreglar. Bueno, y otra cosa también. Permítame un ratito, pues cuál es el apuro si ya está aquí. Y vamos a... ¿Qué hubo, mi querida Marcela? ¿Cómo andas? Me da mucho gusto. Sí, es que él, mire, volviendo a lo del hospital, sé porque usted tiene palabra de todo lo que nosotros ha hablado con nosotros, siempre nos ha escuchado, siempre. Entonces, si él hace eso, si él está tan altanero así como está, pero, y quiere hacer eso. No agarren pleitos que no tienen sustento, no está contemplada la Alameda como opción para la construcción del hospital. No le vamos a quitar a la comunidad el poco espacio que tiene. Lo que hay que hacer en la Alameda es rescatar. La presa. Usted ya la canceló, ya dijo de la cancelación. A ver, ya perdimos el dinero de la presa. Ahora nomás falta que perdamos el dinero del hospital. Eso se lo va a deber al presidente municipal. No. Ahí está la charla que tuvo el gobernador improvisada con activistas de No a las Presas, que así dice la camiseta, son activistas del río Sonora en general, y le preguntaron tres cosas. Una, oiga, el hospital que se va a hacer aquí, el hospital, ¿se va a hacer, es cierto, ahí en la Alameda? Porque pues ese es un espacio de ecológico. No se va a hacer ahí el hospital, no se metan en broncas de rumores, porque no se va a hacer ahí el hospital, y además de que no se va a hacer ahí el hospital, vamos a reforestar la Alameda, porque ese es un espacio de recreo que requiere apoyo, y dijeron que lo iban a reforestar. Bueno, esa es la primer cosa que le preguntaron. La segunda que le dijeron fue esta de, oiga, ¿y la presa, pa? Y dice, pues la presa ya no está, es más, ya ni lana tenemos para la presa. Claro. Porque ustedes rechazaron, prácticamente fue lo que les dijo, porque dijo, no vayamos a perder el dinero del hospital también, así como diciendo, bájenle dos rayitas. Y la tercera le dijeron, oiga, la cronista de Ures, Delia Piña, pues no la tienen contratada y no le pagan y demás. Y dijo el gobernador, ese asunto lo vamos a revisar y resolver. No solo dijo revisar, sino revisar y resolver fue lo que dijo. Entonces, estas son las declaraciones del gobernador allá en Ures. Allá estuvo el gobernador Alfonso Durazo. Ya estaba en el presupuesto, seguramente, esto de que lo iban a abordar. Sabía el gobernador que esto iba a suceder, ¿no? Entonces, bueno, sí, te imagino que tenía ahí. Te traía las respuestas. No iba a eso, iba a inaugurar una obra, pero claro que si vas a donde no has querido ir durante tanto tiempo porque le sacas a que pase esto, claro, pues ya vas preparado para que suceda. Bueno, pues tenemos hoy pues invitada y está con nosotros Carolina Enríquez de Margaritas Podrías, que por cierto está en la programación regular este mes. Su nueva canción está dentro de la sección de nuevos lanzamientos que circula regularmente en la programación normal de nuestra emisora. Y si te parece, para entrar y cambiar un poquito la atmósfera, ¿no? Vamos a escuchar algo del nuevo material de Margaritas Podridas y vamos a tener una charla con Carolina, y le agradecemos mucho que esté esta mañana por acá con nosotros. Qué malos recuerdos se llama el tema. Así y ahorita es. Nos va a platicar sobre la nueva producción y los planes y la tocada de este sábado del 420, ¿no? 420, sí. 420, que va a ser el 18. Exacto, 18-20 se celebra el 420. El 420 es lunes y está medio Bueno, ahí va. No es la primera rola que tenemos de Margaritas Podridas aquí, no es la primera vez que hablamos de esta banda, pero hoy tenemos el gusto de tener a su vocalista y tenemos este mes también el gusto de tener Qué Malos Recuerdos, que es la rola más reciente de Margaritas Podridas en los nuevos lanzamientos durante todo el mes. Usted los ha escuchado y acá la escuchamos de nuevo. Margaritas Podridas en su con su nueva rola, Qué Malos Recuerdos, que además ahí está también en video, por si usted quiere no solo disfrutarlo auditivamente, sino además quiere ver a las Margaritas Podridas, que siempre decimos acá con los equipos de fútbol femenil, si se ven de llamar los Pumas Femenil, o les tendríamos que decir las Pumas, porque son chicas, por ejemplo. Entonces yo preguntaría, ¿son las Margaritas Podridas o son los Margaritas Podridas? Porque también por mayoría, quién sabe. Son ¿qué onda? Les Margaritas. Pero tenemos acá a Carolina en el estudio y eso es lo más importante para saludarla. Yo pienso que somos las Margaritas Podridas, porque pues así se llama la flor, ¿no? Con A. Claro. Exacto. Y así nomás. Ah, sí, tal cual. Siempre desde que empezamos siempre ha sido mixto, ¿no? Pero ajá. Sí. Y bueno, lo que escuchamos es la nueva rola, pero además te escuchamos recién desempacada del Vive Latino, ¿no? Porque también les tocó estar por allá y no es el único festival, sino que además han estado en distintos festivales y presentaciones en solitario, ya no solo aquí en México y en Estados Unidos, sino además ya brincando el charco también. Pero yo creo que sí es bien importante el video latino, ¿no? Porque sí, es, claro. Es muy difícil que te reconozcan siendo a veces en tu propio país, ¿no? Como que, no sé, sales y pues te ven como exótico y a lo mejor en otro lugar sí puede resultar más interesante, mientras que aquí en México a lo mejor entre nosotros somos un poquito más duros entre nosotros. Claro. Y para que te dejen entrar en esos espacios, pues sí. ¿Segunda ocasión que están en Vive? No, es la primera. ¿Qué se siente? Por ahí entramos, si quieres, Carolina, y después nos metemos a todo lo más importante y más interesante, pero de entrada, ¿te llaman a ti o a quién le llaman para decirle están en el Vive Latino y qué pasa a partir de ahí? Porque me imagino que esa expectativa para cualquier músico alternativo de estar en el Vive sí significa un escalón que querías subir, ¿no? Que querías transitar. La neta, también pensaba yo de que si no nos invitan no pasa nada. No necesito ser parte del gremio, no necesito que nadie nos reconozca como parte de esa élite, no pasa nada. Pero obviamente cuando nos dijeron sí, nos emocionó un chorro. Sí pasó algo. Nos contó nuestra manager, nos dijo, oigan, ¿qué creen? Sí se armó. Y ya, nosotros pues obviamente gritando de la emoción y así, ¿no? Sobre todo por el line-up que nos tocó. compartir también con los Smashing Pumpkins, que es una banda que nos gusta mucho también. Uh-huh. Y pues sí, se nos hizo buen line-up, planeta. Y el mismo escenario les tocó, ¿eh? Del de Smashing, me parece. Sí, sí, sí, pero nosotros abrimos un día antes y ellos cerraron el día después. Sí, es verdad, es verdad. Sí, la verdad, un gran line-up el que había. No es la primera banda hermosillense que toca en Vive Latino. El Sargento, Sgt. Peppers, estuvo hace 2 años más, estuvo por ahí también en Vive Latino. Así es que, bueno, ya las bandas sonorenses haciendo historia, hermosillenses por ahí. Margaritas Podridas ya me parece 12 años por ahí. Me parece que había estado por ahí también, no estoy seguro. 10. No estoy seguro, pero me parece que había estado por ahí también el Simpson a Huevo también en el Vive Latino. No sé, creo pero que eso no es una banda de rock. No, pero digo como sonorense pues también. Pero sí, 10 años entonces tienes Margaritas Podridas. Sí, sí, sí, de hecho el otro día estábamos platicando de eso, pero no se siente así porque cuando empezamos teníamos 15, pues ni siquiera podíamos tocar. 15 años. Ni en bares, ni en ningún lado, no nos dejaban entrar. Teníamos que hacer como tocadas en las cocheras y así. Ajá. Igual y pienso que medio no cuenta y medio sí cuenta porque ya estábamos haciendo rolas, pero ya cuando empezamos a tocar, ya teníamos 18 y así. Cuando empezaron hace 10 años o hace 7, como lo quieran medir ustedes, ¿se imaginaban un sonido, se imaginaban una banda, se imaginaban un ambiente dentro de la banda y se imaginaban una escena en la cual estaban participando? ¿Se parece a lo que hoy les ha pasado? ¿Lo han superado? ¿Les falta todavía? ¿Cómo lo ves? Sí, las cosas buenas y las cosas malas. Todo se parece mucho a lo que pensábamos que iba a pasar, ¿no? En tener una banda de rock, pues siempre es más o menos un caos, pero también muchas cosas buenas y muchas experiencias pues nuevas. Uh-huh. De Margaritas Podridas son estos 15 años, pero antes estuvo fundarse también Señor Quino, ¿no? Uh-huh. Eso fue, entonces si tenías 15, ¿cuánto tenías cuando fundaste Señor Igual, Quino? Igual, las dos bandas que es que empezaron, son en mismo paralelo, tiempo. Sí, sí, tocaban en paralelo. Órale. Margaritas Podridas ha sufrido cambios en sus integrantes, que venía de un éxito grande de Señor Quino que empapaba ambas bandas, pero ahora Margaritas Podridas ya lo superó. Señor Quino, que estuvo en Coachella, por cierto. Ajá, que estuvo en Coachella. Entonces ya no es el primer festival grande al que te toca asistir. ¿Y qué sigue entonces? ¿Van a sacar disco? ¿Esta rola que escuchamos es parte de un material completo o es un EP o cómo va la cosa? Ya salió, se llama Metales Pesados y ahí está. En donde lo quieran escuchar, ahí lo van a encontrar en todas las plataformas, ahí está. Y pues pronto vamos a tener CDs, pero sí le batallamos para que se armara lo de los CDs, porque últimamente pues las disqueras y la gente cree que ya la música en formato físico pues no vende o no vale la pena. Y pues yo pienso que sí deberíamos de apoyar eso, ¿no? Pero pues esperemos sacar esos CDs y que no se nos queden a nosotros, ¿no? Que ojalá que sí, la gente sí los quiera. Y es importante para las bandas salir y obviamente tener material, es parte también para las bandas de los ingresos cuando sales de gira, ¿no? Vender tu material ayuda bastante eso. No solo el disco, llevar tus propias camisetas y todo ese tipo de cosas, ¿no? También tu mercancía como banda que la puedas comercializar. ¿Este disco sale con qué sello discográfico? Primera vez que trabajamos con un sello así, bueno, con un álbum, se llama Hopeless Records y son de Los Ángeles. De Los Ángeles. De Los Ángeles. Antes había salido, corrígeme si no, un sencillo, un EP con la histórica y emblemática sello de Seattle Sub Pop Records, ¿no? Ah, sí, pero nomás fueron dos rolitas, así de dos. Fue un sencillo. O sea, ellos les produjeron dos sencillos. Pues más bien, nosotros lo grabamos y ya nomás de que... Ah, ahí la distribución. Está. Sí, sí, sí. Lo quieren. Ah, claro. Okay. Que me imagino que había sido muy emocionante para ustedes. Está chistoso porque la neta lo grabamos aquí en nuestra casa con la laptop, la neta, con una interfaz, se los juro. Y las baterías sí las grabamos en estudio porque pues no teníamos como para grabar baterías. Claro. Pero todo lo demás lo hicimos solos. Con lo interfaz. Lo mandamos a mezclar y ya pues su pop lo sacó. Y, wow. ¿Y este dónde lo grabaron? ¿Este lo graban en otras condiciones o lo aquí, vuelven a grabar así lo casero? Sí, pero en estudio. ¿Ya esto fue en estudio? Sí, todo en estudio, porque de hecho lo íbamos a grabar con Steve Albini, el productor de Nirvana, y se murió 2 semanas antes. Ah, o sea, estaba... Un infarto. Estaba el conecte, todos iban a ir con él y... Steve Albini, de hecho, ya le habíamos mandado correos y todo, y ya estaba la respuesta de él y todo, de qué sobres, nos vemos en unas semanas. Historia. Pero pues ni modo, al menos se alcanzó a escucharnos, ¿no? Y conocernos y todo bien. Pero, pues sí, lo grabamos aquí en el Onda Sonora con el Felipe García de los Con Felipe, Papers. Saludos a Felipe por ahí, un gran, gran productor y por ser el cerebro detrás de Sgt. Pepper's, ¿no? Ajá. Por cierto, hablando sí, de ello. Sí, sí, sí, y que además, gran impulsor de bandas, le gusta mucho producir a las nuevas bandas y demás. ¿Qué sigue con Margaritas Podridas? Bien, regresando del Vive Latino, están sacando nuevo material, entonces me imagino que tienen un chorro de presentaciones. Este sábado tocamos aquí en Hermosillo, después de hace como un año que no tocamos aquí, el 18 de abril vamos a estar en la Casa del Sol, ahí cerca de donde está la Harina de los Gallos y todo eso, ahí el Parque Madero por ahí. Si quieren caerle, van a tocar otras bandas también, Dogo Loco, y pues cáguenle a apoyar, está muy padre el evento del 420, siempre se pone pues muy, muy padre, mucha gente. Entonces, pues cáiganle, no se lo vayan a perder, porque quién sabe cuándo volvamos a tocar aquí. Porque luego la gente, o sea, no sé por qué no van, o sea, no nada más a nuestros eventos, sino en general, no sé. Luego somos bien gachos con la raza de aquí, porque te voy a platicar de un cantante de trova que llevó muchos años viviendo en México y de repente se vino a estudiar a la universidad aquí, a terminar una carrera. Y cuando venía de visita, porque no vivía aquí, se le llenaban sus conciertos. Y viviendo aquí, de repente no había tanta raza. Entonces yo me topo a un amigo y le digo, oye, ¿vas a ir mañana a ver a Gerardo? Ah, lo vi ayer en la universidad. Y dices, bueno, pues, o sea, tal vez a ti te vieron en súper y como claro. Que la gente relaciona, ya la vi, ya no me voy a ver a cantar. Pero entonces, es una tontería yo eso. También de... conozco otra gente, o sea, otros músicos de otras bandas que vienen y dicen, güey, ¿por qué en Hermosillo son tan apagados? Y yo digo, neta, a mí se me hace que te fue bien. Están cantando. No, claro. Güey, es que en otros lugares, como que la raza es más animada en otros lugares y a lo mejor aquí no sé por qué somos más serios. Pero pues el 420 siempre se pone muy bien. El 420 jala por sí solo y con Margaritas Podridas va a jalar mucho más porque sí, ahorita ya tienen, me imagino, más bien así lo veo, que ya tienen un buen número de seguidores auténticos. Ya no es el camarada que te escucha, el que por cierto cariñito, ahora ya la música es la que ha tenido su propia trayectoria. Ya pasaron la prueba del tiempo también, ya no es novedad y pues ya está ahí la banda, que los fans los de apoyo, compas, ¿no? A los compas que ya nos hayan visto, cáiganle porque vamos a tocar muchas canciones nuevas del nuevo disco Metales Pesados, vamos a tocar todas las canciones nuevas. Y con el line-up original, primerito, a lo mejor no toda la gente sabe, pero al principio éramos Sofía, Rafa y yo. Y luego de que Sofía se salió un tiempo y luego eventualmente pues empezó a tocar una que otra vez, porque lo que la gente siento que no entiende es que, no sé, piensan que siempre es como por algo personal, siento que no es así, o sea, a veces estudian o trabajan o hay razones por las que no pueden viajar. Y pues así, por eso es tan difícil mantener claro. Una banda junta, ¿no? Pero Sofía somos... tocó en Vive Latino también. Sí. Ahí, por ahí. Y vamos a tocar pues los originales. Este qué buena onda. Qué buena onda, el trío original. Y un baterista. Y el baterista, que también así grabaron, ¿no? Grabaron dos hombres, dos mujeres. ¿Fue las primeras grabaciones que hicieron o fue el trío? Al principio. Ajá. Creo que sí, pero ya en este último nada más grabamos Rafa y yo. Sí, que sí, somos sí. Los del principio. Que son los fundadores. Carolina, ese es el tercer disco, ¿no? También corrígeme, que de larga duración, el EP que saca, están los sencillos, está no sé si algún EP por ahí, tercer disco. De su primer disco a este disco, ¿cómo describirías este álbum? ¿Sigue la misma temática? Platícanos un poquito acerca de los sonidos que podamos encontrar. Siento que es como lo que siempre queríamos sonar, lo que siempre quisimos, así como pesado, alternativo, grunge un poco de metal, también unos pequeños tintes. De hecho, se llama Metales Pesados porque tiene un poquito de eso, pero no es metal, es, no sé, como noise, punk, no sé, no me gustan tanto de que ponerle etiquetas, pero pues está bien, ¿qué puedo decir? Podrido, ácido, rockero, disonante. Al menos el primer sencillo, que es el que aquí colocamos y que hemos circulado durante todo el mes de abril, pues sí, se oye muy, muy la escena así, grunge, con algunos tintes punk, efectivamente. Y a diferencia de tus otros discos, ¿qué virtudes le encuentras? ¿O qué piensas que es un disco diferente o en la continuidad? Se me hace más moderno y más digital también. Creo que tiene un poco de todo, unas rolitas pop y otras no tan digeribles. Ajá. Es muy oscuro, las letras son muy pesadas, de pues de sentimientos oscuros, o sea, así lo voy a poner. Y por cierto, hablando de letras, de música, ¿quién compone? ¿Siguen componiendo ustedes dos? Sí, Rafa y yo siempre hemos sido como los main, los que componen más las canciones, y pues yo escribo las letras. Ajá, tú eres la letrista, eso sí, esa ha sido la tónica de la banda desde que nació, ¿no? Sí. ¿El señor Quino también hacía las letras? No, también no, eso lo compartía con el vocalista. Ah, ok, bueno. Sí. Y tengo entendido por ahí, hablando de estos inicios hace ya un buen tiempo, que ustedes se conocieron por ahí en como banda en el CEDART o algo así, que es la preparatoria. Estaban estudiando la prepa en el CEDART. Todavía estaba en la Casa de la Cultura, supongo, ¿no? Sí. Acaba de cambiarse apenas hace 2 años. Platícanos cómo fue esos encuentros, que la verdad, los encuentros musicales en la prepa, con toda la emoción que hay, con todo, obviamente, un mundo por delante, son muy, muy emotivos, muy emocionantes. Pues tenía 16 años, no sé, creo que yo ya estaba en segundo, no sé si tenía 17 ya. Y pues entró la nueva generación y por ahí vi a la Sofía, que fue la primera que creyó en la banda, que antes se llamaba Rotten Daisies, pues la misma es Margaritas Podridas, nomás en inglés, porque pensábamos que no íbamos a pegar si no hacíamos música en inglés. Y pues recuerdo que estaba yo tocando en un cubículo In Bloom de Nirvana, con el bajo, y ya entró a la Sofía y dijo, oh, ¿te gusta Nirvana? Y le dije, a ti también te gusta Nirvana, pero de verdad, o sea, no eres poser. Y ya, sí, me gusta mucho. Y si hacemos una banda, y ya, pues, nos empezamos a juntar. Ajá. Pero nomás éramos ella y yo, y empezamos a buscar baterista, de preferencia queríamos una morra para hacer 3 morras, pero la mayoría de las morras o tocaban guitarra o tocaban otra cosa, casi nadie tocaba batería. Sí había morras bateristas, pero ya eran personas, no sé, ya de 20 y tantos, 30 y tantos, como que ya no era lo mismo, pues. Y encontramos un vato, el Rafa, y ya, pues, que jaló. No, que él no estaba en el CEDART. Sí, también. Es cierto, yo creo que yo estaba en tercero. Sí, porque él es más joven que ustedes, chiquito, ¿no? Sí, ajá. Él tenía 15 cuando empezó con nosotros. Okay. Y que por cierto, el CEDART está cumpliendo 50 años, no, 60 años, 50, no recuerdo, está cumpliendo años este mes. Este mes es el aniversario del CEDART, por ahí va a haber ya me invitaron ahí a una fiestecita que va a haber. Es como del 181, 80, por ahí. Por ahí, sí. Porque ustedes son CEDARTianos también. Yo soy CEDARTiano también, sí, soy de las últimas generaciones de cuando el CEDART era bueno. Yo casi era, pero esa vez no. Fíjate que estaba en la secundaria y la orientadora vocacional me dice, se me figura que tú puedes encajar ahí en un nuevo prepa que se acaba de abrir, que es artística y demás. Ajá. Y fueron a la prepa un sábado, yo me quedé dormido y no fui. A lo mejor me hubiera cambiado la vida, pero bueno. Y yo al contrario, yo me salí de la prepa para meterme a CEDART. Fíjate. Porque me fui a un examen de un camarada y me gustó mucho. Y dijo yo aquí, dije, claro, yo aquí cambio mi vida sin estar conectado al arte. Yo había quedado en el Cebatis 11 y me quedaba bien cerquita y sé que es bien difícil, que era bien difícil entrar. Sí, sí. Pero de todas maneras yo quería estar en el CEDART, aunque me quedara súper lejos, a 40 minutos en el camión. Yo quería estar en el CEDART y ya pues le regalé mi cupo a un compa. ¿Alguien más? Mira. Sí, en el Cebatis 11. Y yo estuve en el Cebatis 11. ¿Y si fue la elección correcta meterte al CEDART? Sí, porque ahí pues conoces un mundo. Es sí, mi vida, todo. Claro. Te tocaron todavía además parte de los buenos maestros que seguían con los buenos que estaban entrando, te tocó una generación padre, ya ahorita ha cambiado mucho, también antes fue muy valioso y todo, creo que ahorita sigue siendo valioso, pero te tocó una generación muy interesante, yo recuerdo más o menos lo que estaban haciendo, y en música, creo que fue el momento en que creció más en música el CEDART. ¿Qué escuchamos de Margaritas Podridas, además de Metales Pesados? ¿Qué otra rola te gusta mucho de este nuevo material? Yo creo que Tornillo es buena. Tornillo, ok. Y con esa nos vamos a ir. Mientras, ¿sí? Sí, y regresamos ahorita para despedirnos contigo también, porque no te vamos a dejar ir todavía. Entonces, vámonos con Tornillo de Margaritas Podridas y regresamos en un momentito. Regresamos aquí a Política Control Noticias y dejamos de fondo la siguiente rola. Aunque lo que escuchamos ahorita fue Tornillo, acá se queda Corazón sonando de fondo. Y estamos platicando con Carolina, ella es vocalista, es letrista, es música de Margaritas Podridas desde su origen. Y acá está con nosotros y estará en el evento 420, ahora este día 18, en... ¿Cómo se llama el lugar? Casa del Sol. Casa del Sol, que es donde es la antigua, ¿no? Es antigua. Sí. Sí. Y tenemos, vamos a tener boletos toda esta semana para este 18 de abril, así es que, pues hoy ya es muy tarde para hacer una dinámica, pero desde mañana vamos a tener aquí en el espacio Tadeo y vamos a ver en qué otros espacios más, en los turnos en vivo, boletos para este 18 de abril, que espero poder ver a Margaritas porque voy a estar en la competencia. Tocando de 9:30 a 10:30. Está vamos. Súper buen precio. Sí. Y, bueno, pues me podría ganar un... No, yo no puedo entrar a la rifa. Y la neta, el lugar además a mí me gusta mucho. El lugar está, sí. está muy curado. No se escuchaba bien al principio, no le habían agarrado la onda al edificio. Y las últimas veces que he ido, me gusta cómo se escucha también. No, pues sí. Esperemos que sí. La última vez que tocaron, ¿cuándo fue? ¿Año Nuevo? El año pasado, en marzo también. Ah, en marzo. Y sí. Tocaron un Año Nuevo... Hace, como unos 3 años, ¿no? Ya, sí, 2023. Sí, por ahí también. Acá está el... Tocaron en la madrugada. Acá está el productor, por cierto, de estos eventos por fuera. Que no es ajeno a esta cabina, pero hace mucho que ya es muy ajeno. Lástima que seas ajeno. Oye, y... ¿Qué se viene? ¿Empieza en gira por acá? Por ahí tengo entendido. ¿Esta es su primera fecha de la gira con el disco ya? ¿Con el nuevo disco? Sí, es la gira del Metales Pesados. Una pequeña, noble gira de 10 fechas pues en México. Vamos a primero Ciudad de México, creo que también Puebla, Cuernavaca, Tlaxcala, Texcoco, Monterrey, Cuautitlán. Muchos lugares. Vayan a ver ahí en el perfil de Margaritas porque la gente no me acuerdo de todas. Pero ¿en la Ciudad de México dónde tocan? En el Folk of Room. Nunca he tocado ahí. Yo no lo conozco tampoco. Sí, entonces, desafortunadamente Gato Calavera acaba de cerrar, o ya cerró, está por cerrar, ¿no? Que era un buen lugar para tocadas. Hay muchos espacios para el rock alternativo en Ciudad de México, afortunadamente. Sí. ¿Y cómo les va ya, Porque la verdad, pues, es la plaza más importante por mucho del país, ¿no? La Ciudad de México, ¿cómo les ha ido en sus incursiones? Yo creo que en todos lados, o sea, siendo honesta, siento que se está volviendo difícil el tocar en vivo en todos lados. Uh-huh. Siento que antes sí era como que había mucha gente en todos los eventos y ahora es un poquito más difícil. ¿Te parece que todavía... sí se ha caído mucho la asistencia a los eventos? Sí, desde la pandemia sí. La neta, uh-huh, como que va menos. No ha terminado de recuperarse. Y todos somos muy individualistas ahora, todos queremos estar encerrados, nadie quiere salir, todos quieren, ni siquiera quieren ir al cine, mejor rentan la película. Y lo entiendo, güey, yo también me siento igual, pero no sé, creo que pues me gustaría obviamente pues que vaya más gente a los eventos, porque si no, pues entonces, ¿qué somos, no? Somos fíjate que comparto el punto de vista de Carolina en otra dimensión y con otro público, pero sí, definitivamente desde la pandemia los niveles de asistencia a las tocadas de rock and roll han caído, hay muchos factores pero, también. Pero entonces, o sea, no solo el rock and roll, que también depende de qué generación del rock and roll ha sido más difícil el regreso o un poco menos difícil, pero incluso el teatro a mí me tocó hasta, uh-huh, sí, creo que el año pasado, en 2025, tener mi primer teatro lleno. No he dejado de asistir a funciones y ver gente afuera que no alcancen los boletos. Ya me tocó el año pasado, ya me tocó este año, en espacios muy pequeños, pero en 2024 teníamos 10 personas en el público. Era todavía muy difícil a 2 años de la pandemia. Sí, de hecho, creo que todos los espectáculos públicos, incluso los deportes, está sucediendo lo mismo, ¿no? Y en general también más complicado, incluso el problema yo veo aquí, se están cerrando más espacios en todo el país. Aquí en Hermosillo, de un golpe, perdimos 3 lugares de rock and roll hace un par de años, ¿no? Bueno, el año pasado lo hemos estado perdiendo en los últimos años. O se convierten en lugares donde hay puros espacios para las bandas de covers, que no tengo nada contra ellos, pero un poquito, algo así. No tengo nada, pero sí tengo. Pero sí tengo. Digo, pero. Yo siento que a veces también están muy caros los boletos. Pero en esta ocasión, el 18 de abril, la neta está súper bien. No, no se lo pierdan. Está muy bien. Pero siguiendo con el análisis también. hay un elemento que se ha encarecido terriblemente en todos lados, que son los precios de las bebidas, ¿no? También mucha gente dice, híjole, pero pues no, ya tú pones el Uber, la entrada, las bebidas, dices, a la máquina, sí te gastas una lana. Además es el Uber, no, y es que cuando el 18 llegó, no, porque todo va a estar en oferta. Ajá. Cuando llegó el Tecate Sonoro, cuando llegó el Tecate Sonoro nos llegó a cambiar la perspectiva de que sí había público para el rock and roll, de que había público masivo, pero también llegaron los precios nacionales que ya se habían vuelto internacionales para ese momento, porque hasta hace muy poco México también era muy barato para ir a los conciertos, ya no. Y ahora ya se volvió con precios internacionales y llegaron de golpe aquí a Hermosillo. Y sí, coincido contigo, de repente se encareció y aún así no alcanza para pagarle a las bandas. Así que si van, paguen, porque las bandas no, necesitan. Claro. No, pero sí, ya ahorita ves precios nacionales e internacionales. Por ejemplo, Porter, que acaba de venir, también andaban los boletos arriba de los $1,000, sí. Los más baratos. Gusana Ciega, que viene en mayo, también andan arriba de los $1,000. Los Pericos van a andar por los 1,100, por ahí. Que por cierto, qué buena noticia que los Pericos vienen, claro. Qué buena onda. Que qué creo que ese sí se va a llenar, o sea, totalmente. Ahí va. Se están acabando. La mitad ya va casi. Ya va la mitad. Se acaba de anunciar y ya va la mitad. En la tarde o en la mañana lo hacemos oficial, ¿no? De que ya el 50% ya de localidad. Oye. Órale, qué buena onda. Pues hay que ponerle segundo piso. Vengan, si quieren que más artistas vengan a Hermosillo, hay que demostrar que somos una ciudad apoyadora, que sí nos gusta la música, que sí vamos a los eventos en vivo, y así siento que le va a caer más gente con confianza. Oye, y ya para cerrar y no abusar tanto de tu tiempo, Carolina, y agradecerte además que andes por acá, ojalá te veamos más seguido en distintos programas y demás. El 18 vamos a estar, eso sí, de seguro. En Sonora hemos conocido a muchos artistas por parte de los festivales culturales gratuitos, o sea, Fiestas del Pitic, Alfonso Ortiz Tirado y demás. Están aplicando, ahorita me parece que está abierta la convocatoria del Ortiz Tirado. ¿Han estado ya por allá? ¿Qué onda con eso? ¿No les interesa? No, nunca nos hemos metido nada de esas convocatorias. Estaría padre, obviamente, estaría muy padre. Yo creo que estaría padre porque, por ejemplo, ya creo que ya no existe un escenario así propiamente dedicado al rock o dedicado a la música juvenil. Que fue Las Delicias. Dices. Sí, que de repente ponen foros así o hacen tocadas así o eventos así en específico, días en específico, pero para la raza de Navojoa, de Obregón, a veces es la manera en que conocen nuevos proyectos alternativos. Estaría padre, creo que ahorita todavía está cerrada la convocatoria hasta final de mes o antes, pero ahí está lo de Ortiz Tirado. De hecho, sí, la primera tocada a la que fui fue Hong Kong Globe Opera en las Fiestas del Pitic, tenía como 15 años también. Sí. Fue un lunes en el Parque Madero. Yo hay una foto, güey, y estamos dos margaritas podridas, pero no nos conocíamos. Estamos en la foto todos. Ah, sí. En el slam, no, ahí estaba yo también en la producción de las fiestas. No estaría mal para que literalmente levanten el Ortiz Tirado. Que está muy tirado, por cierto. Que este año anterior, yo creo que lo dijimos aquí en los micrófonos, yo creo que se esforzaron por hacer la peor programación en la historia de Ortiz Tirado. Y lo hicieron muy bien. Esperemos que este año se quiten esa bronca. Y pues una de ellos pueden ser las margaritas podridas. Te agradecemos mucho, Carolina. ¿Algo más que quieras decir, cerrar? Pues a ustedes muchas gracias por el espacio. De nuevo, pues somos Margaritas Podridas, una banda de punk rock de Hermosillo. Seguimos activos, seguimos tocando. No sabemos hasta cuándo, entonces pues cáiganle este sábado 18 de abril a apoyar, a escuchar música nueva. También Do Loco es otra banda de acá. Uh-huh. Escuchen el nuevo álbum Metales Pesados. Y pues muchas gracias, la neta, por todo el apoyo. Un beso y que se la pase muy bonito. Gracias. Y escúchenla porque no saben hasta cuándo van a seguir, porque el punk no existía en Hermosillo hasta hace poco. No es cierto, parte de la carrilla de la historia. Vámonos con esto que es ya estaba metiendo la de quema los recuerdos y esta no es la que va a salir. Torreta, vamos a escuchar y con eso nos despedimos de Carolina, de momento de las Margaritas Podridas. Fierro. Yeah. Bueno, regresamos a Política y Reforma Noticias y regresamos nada más para irnos a este corte de la autoridad federal. Regresamos de voladita también ya a cerrar el noticiero. En el AIFA cumplimos 4 años despegando contigo, conectándote a 44 destinos de México y el extranjero con más de 150 vuelos diarios y 18 millones de viajeros. El aeropuerto más moderno y reconocido como uno de los más bellos del mundo, con procesos ágiles, instalaciones amplias, incluyentes y todos los servicios. Vive la experiencia AIFA. Gobierno de México. Política y Rock and Roll Radio, la radio más global del cuadrante local. Transmitiendo con 3.000 watts de potencia desde el corazón geográfico de la ciudad, la colonia San Benito. Teléfono 6623-1040-94. WhatsApp 6624-759071. Búscanos en las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como Política y Rock and Roll Radio. Señal de internet a través de la plataforma Listen to My Radio. Regresamos a Política de Rock and Roll Noticias. Regresamos para compartir con ustedes este audio de lo que sucedió en Perú según la visión de Radio Francia Internacional. La presidencia del Perú se definirá en una segunda vuelta el 7 de junio. Según conteo rápido al 100%, sería entre Keiko Fujimori, que gana con 16,8%, y el también ultraderechista Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, segundo con 12,9%. Tercero queda el centrista Jorge Nieto con 11,6%. La diferencia entre López Aliaga y Nieto es estrecha, pero mayor al margen de error señalado del 1%. El conteo oficial parcial al 48,7%, que con ese nivel de avance se considera menos preciso que el conteo rápido, le da a Keiko Fujimori 17%, a López Aliaga 15,1% y a Nieto 13,1%. La hija del fallecido dictador Alberto Fujimori pasa por cuarta vez consecutiva al balotaje. Las tres anteriores perdió. Este resultado, si se confirma, pone a los peruanos entre dos opciones autoritarias ultraconservadoras. Conocido el resultado, la derecha crece con un discurso de mano dura frente al incremento de la delincuencia. El bajo apoyo a todos los candidatos refleja la crisis de representatividad política. Las elecciones se extendieron a este lunes para que voten los 52.000 que no lo hicieron porque no llegó a tiempo el material electoral. El total de electores es 27 millones. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional. Bueno, ahí escucharon ustedes lo que pasó en Perú y pues según los sondeos, estimaciones preliminares, ganó la ultraderechista hija del dictador Fujimori, Keiko Fujimori, que en la primera vuelta, junto con el ultraderechista Rafael López Aliaga. Y con eso cerramos de momento la información internacional y nos vamos al mundo deportivo. Víctor Lizardi Johnson, por acá está ya... listo, preparado, esperando nada más a que pongamos la introducción que permite ingresar. Y es que siempre se me olvida cómo se llama y aquí está. Ahora sí, vámonos con esto. Ahora sí, Víctor Lizardi Johnson en la línea telefónica. Víctor, buenos días, buen lunes. ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos. Hola, hola, hola. Víctor. Hoy, pues, un chorro de información en estos días, y me parece que una información que pudiera ser importante, relevante, que a ti te podría emocionar mucho, es el clásico joven, el América Cruz Azul. Sin embargo, casi todas las reseñas que me ha tocado leer es que ni se llenó, estuvo carísimo y además estuvo desangelado el juego y terminaron en empate para colmo. Sí, bastantes quejas desde el estacionamiento, para si querías dejar tu carro ahí adentro del estacionamiento del estadio, te iban a cobrar un poquito menos de $1,200. ¿No? Entonces, para ya que... Ya desde ahí los precios carísimos, los más baratos estaban como en $700. Y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, sí. Pues sí hubo como que un descontento ahí se pusieron rudos a querer recuperar lo antes posible la inversión, ¿no?, del estadio. Pero sí, se me hace exagerado. Pues como así como hablaban hace ratito de los conciertos, de los festivales que cada vez se hacen más elitistas, todo súper caro, las entradas, las bebidas, todos los esquilmos, pues sí. En el fútbol, temprano platicaba con unos amigos acerca del béisbol, que está pasando lo mismo. En León fueron a jugar los Diablos Rojos y hay una crónica que se llenó muy bien el estadio, que estaba atiborrando, pero que nadie pelaba el béisbol, pues, ¿no? O sea, lo que está pasando abajo en el Diamante, sí. Todos preocupados por agarrarse una muy buena fiesta. Sí. Y pues bueno, me sonó algo familiar, pues, ¿no? Entonces, aquí pasa plática, en el, ¿no?, estadio, dividido por secciones, ¿no? Hay una sección que va a ver el béisbol y hay otra sección que va a comer carne asada, por ejemplo. Sí. O sea, es algo que se está generalizando, ¿no? O sea, la priorización, obviamente, del recurso, de la experiencia del aficionado, del cliente, y a costa de lo que sea, pues, ¿no? Entonces, pues al parecer, pues por aquí en el museo está el dicho ese de que entre más caro, más gente va, ¿no? Sí, y el Karim León lo sabe. Y este acelere de precios, por cierto, se está dando muy, muy rápido, porque vimos, pues hace poquito, ¿cuánto costaba ir al fútbol? Era muy barato. Ya adentro las bebidas y todo ya era muy caro, pero hace muy poquito prácticamente cualquiera podía ir a un partido de fútbol, ¿no? Hace 2 años, la remodelación del estadio duró prácticamente 2 años. Uh-huh. Los precios más baratos para entrar al estadio estaban entre 200 y 250 pesos. Yeah. Y ahorita 900. Ahorita a 700, o sea, casi lo triplicaron. Y pues es parte de la modernidad, ¿no? Lo que se está pagando, ¿no? Ya, exacto. La verdad es que está cada vez más complicado, ¿no? Y las bebidas, ya, digamos, una cerveza, ponle que esa no la triplicaron, pero sí la duplicaron. En cuanto a eso, por ahí vi una lista de precios, pero eso fue para el partido de México-Portugal, que fue la inauguración la semana pasada. Y estaban prácticamente igual que los del béisbol de aquí, que los de los festivales, más o menos ahí se van juntos con pegados, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ese es un precio estándar que incluso mueven compañías como Ocesa y esas también te chambean con ese tipo de cosas. De hecho, mira, la diferencia del fútbol y del béisbol es en esencia por los precios, que no pueden ser los mismos, la frecuencia con la que un aficionado va al parque de pelota. Un aficionado leal al equipo va al parque de pelota 3 o 4 veces más que un aficionado de fútbol, porque no tiene otra opción el aficionado de fútbol de ir cada 15 días. Bueno, con los torneos que hay, si le toca al equipo participar en estos torneos de entre semana, con CA Champions y demás que inventan, pues sí se amplía el rol de partidos, el calendario, que le llaman ustedes. Pero en el béisbol tienes que ir 6 veces. O sea, puedes ir 6 veces cada 15 días. Entonces, esto de los precios desorbitados, el primero que puso el ejemplo, y yo creo que a nivel nacional, fue Charros de Jalisco, en Guadalajara, que puso los precios futboleros en plazas futboleras, en una plaza futbolera como era Guadalajara. De ahí siguieron el ejemplo poco a poco los diferentes equipos, o han seguido este mismo mal ejemplo de diferentes equipos. Y en el caso, por ejemplo, de Diablos Rojos del México, que tiene nuevo estadio y demás, pues los precios no creo que todavía no se comparan a los precios de élite que tiene el fútbol, pero por ahí van por esa misma ruta, aunque en el caso de Diablos Rojos, pues lo cierto es que ningún equipo de Liga Mexicana de Béisbol le llega al promedio de asistencia que tienen el equipo de mayor asistencia en Liga Mexicana del Pacífico, que es, con todo y la guerra, Culiacán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y perdón, en el caso del béisbol, además tú le agregas la cantidad de partidos, que sí son muchos más que en el béisbol, pero muchísimo. Pero las horas también es un factor para todo lo que compras dentro. Son 4 horas más o menos, 3 horas y media de un juego de béisbol. En Ciudad de México pueden prolongarse más de las 4 4 horas por la cantidad de carreraje que hay siempre en los juegos por la altura del estadio de béisbol y demás cosas. Sí, el béisbol tienes una, en el fútbol tienes una ventana muy poco de venta de alcohol. Y el tema de las distracciones en el escenario, creo que no es exclusivo al béisbol. Yo también he visto mucha gente que anda valiendo que eso en el fútbol, ¿no? Tiene menos tiempo para hacerlo. Sí. Pero te digo, y de gente que pues va también de Villamelón, ¿no? Al balompié, ¿no? Definitivamente es una tendencia en los nuevos tiempos, efectivamente, cuando los equipos y las directivas han invertido más en el espectáculo. Y esto lo están entendiendo, o lo entendieron obviamente los directivos de Liga Mexicana de verano, que está siendo bastante exitosa al respecto, con la experiencia de Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? En la cual todo lo que gira alrededor del juego es importante, ¿no? Lo que hay entre innings, la música, todas estas cuestiones, la oferta gastronómica, lo han entendido bastante bien, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente los precios van para arriba en todos lados, y también eso va de la mano de una caída estrepitosa de la asistencia a los estadios de fútbol. Tan es así que incluso Liga Mexicana de Verano está rebasando muchos equipos en asistencia a sus estadios. Sí. Así es. Hay algunas excepciones, obviamente, por ejemplo, Chivas, que renació, por llamarlo de alguna forma, o mostró una cara mucho mejor que la que había venido mostrando en años anteriores. Este último año Chivas ha tenido prácticamente lleno todo el torneo, ¿no? Yo creo, sí, que va de la mano de eso, ¿no? Sí. Cuando el América, en la época del tricampeonato, que andaba bastante bien y jugaba súper bien, tenía el estadio en ese tiempo, primero el Azteca y luego el de la Ciudad de los Deportes, también totalmente lleno, ¿no? Son como etapas, y la afición lo resiente y lo castiga también, ¿no? En Torreón, que históricamente Torreón, el Santos llenaba el estadio y era un territorio totalmente hostil para la visita. Ahorita te asomas a Torreón, a menos de que vaya alguno de los equipos grandes, pero si no, vas a tener un estadio vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita Torreón es el último exacto, de la tabla. Y la gente dice, no, yo para ir a ver lástimas, yo mejor me quedo en la casa, y los castiga, ¿no? O sea, y con Chivas tardaron con Chivas tardaron como 4 temporadas en terminar de castigarlos, ¿eh? O sea, lo merecían desde antes, y fue bastante barco la afición, hasta que se hartaron y dijeron, ya, o sea, estoy gastando mi dinero en venir a llorar, ¿no? Entonces mejor me quedo a llorar en casa. Sí, exacto, ¿no? Y pues como dices, irte a gastarte una buena lana, pues mejor a lo mejor te es una carnita asada con tu familia en la casa. No, y ahorita ya con tienes razón, la única manera de que el deporte rompa rachas de poca asistencia del público es con una racha ganadora en partidos, y se vuelve ahí una cadenita, ¿no? Pero bueno, ahora, regresemos al... Adelante. Yéndonos al juego del sábado, no fue una entrada a reventar, pero pues sí, una muy buena entrada en el estadio. Para mí siempre va a seguir siendo el Estadio Azteca. Y en el plano futbolístico, fíjate que pues no fue tan soso el partido, pero creo que se evidenciaron algunas cosas ahí donde veo las distancias esas que tenían al principio o a mediados del torneo, que donde veíamos a Cruz Azul, a Chivas, a Toluca, así como que dicen, estos cuates ya están en otro nivel. Siento que las distancias se han acortado. Los de abajo siento que se han desinflado un poquito. Chivas, Cruz Azul y Toluca no pudieron ganar esta semana, los 3 empataron. Y por otro lado veo equipos de abajo, por ejemplo Pachuca ya se metió en el tercer lugar, el América, si bien ahí sigue metido en puestos de liguilla, se metió en el séptimo lugar. El sábado yo pienso que dio uno de sus primer tiempo mejores de todo el torneo. Se siente por ahí. Ahorita el que ve un poquito más arribita de nivel sería Tigres. Tigres, ¿no? Los Tigres se mantienen y andan, pero regresando un poquito a lo que mencionaba Milcar, Cruz Azul, Toluca, América y Tigres tienen Conca Champions esta semana, ¿no? Entonces se viene un partido complicado. En Toluca hablaban de 16 partidos en 2 meses, que prácticamente es jugar cada 3 días. Así como lo hacen en Europa, pero acá todavía no se está habituado, el futbolista no está acostumbrado a ese ritmo de trabajo. Les va a pesar a estos equipos el desgaste, se los va a comer, y quién sabe cómo vayan a llegar al final. Yeah. Aparte de recordar que esta liguilla se juega sin seleccionados, entonces Chivas, por ejemplo, puede perder 3, tal vez 4 jugadores que se van a ir a la selección, y pues obviamente todo eso va a mermar a la hora de la fiesta grande, en lo que es donde se define todo, ¿no? La liguilla. Sí. Sí. Entonces, pues ve ahorita en realidad la distancia esa que se había abierto se ha cerrado, y ahorita veo un torneo muy, muy, muy parejo, donde cualquiera, hasta el Pachuca, que viene en pleno repunte, pudiera quedarse con el campeonato al final, ¿no? O sea, uh-huh. Ya no se ve tan obvio como al principio, que decíamos, no, parece que el Toluca nadie lo va a parar y va por el tricampeonato. Ya no lo veo tan así, ¿no? Pues ya veremos. Entonces la moneda está en el aire y todo se define más adelante. Entonces, Víctor, nada por ahí. Y vienen las vueltas de la Conca Champions a media semana. América recibirá a Nashville, que van 0-0. Ahí tiene la desventaja, a pesar de que va a jugar en el Azteca. Esta competencia todavía persiste el criterio de desempate de gol de visitante. Si Nashville llega a meter un gol en el Azteca, obligaría al América a meter 2. ¿No? Okay. Esa es la desventaja que tiene. América quedó 0-0 allá en Estados Unidos y no pudo meter gol. Tigres, el que la lleva más de perder es Cruz Azul, que contra Seattle Sounders perdió 3-0, y van a jugar en Puebla, donde nadie los pela. A ver quién los va a apoyar allá, y es el que se ve más complicado, ¿no? Primero porque Sounders es uno de los mejores equipos de la MLS, y segundo porque son 3 goles de diferencia. Está complicado. Pero Tigres, bueno, ¿no? Tigres ganó 2-0, ¿que no? Tigres ganó 2-0 y sí. Al Sounders. Al Sounders, sí, Cruz Azul. Perdió contra el LAFC. Sí, sí, sí. Sí, y Toluca le ganó al Galaxy. Sí, Tigres le ganó al Sounders 2-0 y va al... Pero esto fue en Monterrey, ¿no? Sí, ellos eran allá en Seattle. ¿Y dónde? Pues el Seattle Sounders es duro en su casa. La afición apoya muchísimo. ¿Quién sabe las condiciones climáticas cómo estén en Seattle? Que todavía pues está frío y lluvioso por esta etapa por estos días. Entonces, bueno, ¿quién sabe qué vaya a ocurrir? No es una ventaja definitiva. Como tú bien comentas, es el equipo con la mejor afición y el mejor equipo más consistente en la liga, ¿no? Sí, pero ahí Tigres ha mostrado un muy buen nivel. Y Tigres metiendo un golecito allá obliga al Seattle Sounders a meter 4. O sea, ya estaría pues sí. Muy, muy, muy complicado el tema. Entonces, Cruz Azul va contra Los Ángeles. El LAFC, que los golearon 3-0 allá en Los Ángeles, y van a Puebla a intentar el milagro. Es el que la tiene más complicada Cruz Azul de avanzar, ¿no? De tratar de formar unas semifinales totalmente con equipos mexicanos, ¿no? El que menos posibilidades tiene es Cruz Azul. Uh-huh. Vamos a ver cómo les va esta semana. Y hablando de Champions, también allá en Europa, se vienen la vuelta de las eliminatorias, que se están poniendo cada vez mejor allá en Europa con la Champions League. El Bayern Múnich, que se midió contra el Real Madrid, y hay varios enfrentamientos bastante, bastante interesantes, ¿no? Algunos ya definidos, sí. Algunos ya definidos definitivamente, pero otros que todavía están muy, muy abiertos. Oye, ¿cómo ha crecido el número de equipos? La MLS, increíble, ¿eh? ¿Cómo ya ahorita prácticamente dobla el número de equipos de la Primera División Mexicana, ¿no? En cuanto a número, sí. ¿No? Anda por los 32, me parece, por ahí, más o menos... mismo número casi de las ligas de hockey o de béisbol, incluso superándolos en número de equipos, sin bajar la calidad, ¿no? O sea, sigue siendo de alguna manera bastante pareja la liga de MLS, aunque pues todavía, si nos vamos a competencias internacionales, los equipos mexicanos siguen dominando, aunque cada vez menos dominantes, ¿no? Siguen dominando cuando es a ida y vuelta, ¿no? Los uh-huh. torneos que son totalmente allá, como la Nations League. Sí, sí, sí. Ahí sí los estadounidenses han estado un poquito por encima, han ganado los campeonatos, pero cuando es ida y vuelta, así como es Conca Champions, de que tengan que venir a México y pagar la visita, ahí México sí lleva todavía la ventaja, ¿no? Ahí se equilibran los escenarios y las fuerzas ahí, acaba México por lo general sacando el músculo, el único... O la venganza Moctezuma. El único equipo mexicano que ha perdido una final de Conca Champions fue precisamente Pumas contra Seattle, ¿no? Ya hace como 10 años más o menos. Sí, 12, sí, sí. ¿Eh? Y lo perdió Machín. Y todos los demás han sido para equipos mexicanos, ¿no? Eso te dice algo bastante. Todavía evidente que México, por lo menos a nivel de clubes, sí está por encima de Estados Unidos, ¿no? Entonces, allá en Europa, mañana el Atlético de Madrid se mide contra el Barça, que va el Atlético ganando 2-0. Mañana también Liverpool recibe al Paris Saint-Germain, que ahí los parisinos también ganaron con marcador igual de 2-0. Y el miércoles Bayern contra el Real Madrid y el Arsenal contra el Sporting de Lisboa, ¿no? Yeah. Ahí vamos a ver, pues, los juegos más atractivos, sin duda, el Atlético-Barça y el Bayern contra el Real Madrid, porque están muy cerrados y todavía existe la posibilidad de que haya remontada. Bayern es el de los equipos más fuertes, el Real Madrid es el más duro, porque aparte se va a ir a meter a Múnich, y vamos a ver, ¿no? Liverpool y el Sporting de Lisboa prácticamente están fuera, les veo muy poquitas posibilidades de que avancen, ¿no? Por los rivales que tienen, ¿no? El Paris Saint-Germain y el Arsenal, también de los más fuertes de esta temporada. Sí, y hablando del fútbol europeo, Víctor, a mí me llamó mucho la atención, es una noticia que hay que difundir, la primer directora técnica de un equipo de primera división europea ya existe, ya está la primer directora técnica y está dirigiendo nada más y nada menos que en una liga de las más grandes que hay a nivel mundial, que es la liga alemana, ¿no? Pues se va diversificando, o sea, no eran terrenos que no habían podido pisar, que a lo mejor no se habían animado a pisar. Por ejemplo, ahora para el Mundial Varonil también va una árbitro mexicana, ¿no? Ajá. Sí, va una árbitro, entonces pues sí hay capacidad, que es el sexo es definitivamente lo de menos. Sí. Exactamente. ¿Algo más que tengas ahí en los deportes? Pues lo que Mirka había compartido, ¿no? La semana pasada hablábamos del primer hit de Brandon Valenzuela, ¿no? con los Azulejos de Toronto, y pues de repente a los días se destapó con su primer cuadrangular, debutando, me parece, de muy buena forma en las grandes ligas, el catcher hermosillense, ¿no? Eso que nos comente Amílcar, que nos dio su opinión, y junto con eso a mí me gustaría preguntarle también de el nuevo fichaje de los Dodgers, un hermosillense, Chevito le dicen, Villegas, ya firmó con los Dodgers y ya está jugando en la filial ahí en Dominicana, está yéndose a entrenar. Sí, pues sí, como comentas, Brandon Valenzuela, pues ya pegó su primer cuadrangular este fin de semana. Por cierto, tenía 4 días sin pegar jonrón ningún jugador de los Azulejos de Toronto. Y lo hizo Brandon Valenzuela. Ayer no le fue, no tan bien con el tolete. Estaba teniendo para 200. En realidad está ahí por sus cualidades más que ofensivas, defensivas. Aunque sí, la verdad, sí pesa la ausencia de Alejandro Kirk. Pero bueno, eso está, creo que en un proceso muy interesante de formación. Brandon Valenzuela, que desafortunadamente pues ya no forma parte de Naranjeros de Hermosillo. A partir de la temporada pasada fue cambiado al equipo de Mexicali, así es que ya no es miembro de Naranjeros. Hubiera sido genial tener un jugador más hermosillense. Y está la firma de este muchacho que se va a muchacho Chevito Vegas, Eduardo Villegas, que se va a la academia de los Dodgers en la República Dominicana. Nice. Falta mucho para que pueda volverse realidad en las grandes ligas. Hay cientos de muchachos en las academias en República Dominicana que buscan un lugar o que se buscan formar ahí, y pero bueno, es un egresado de la Liga Tepeyac de Hermosillo. Son varios los chicos que se están internacionalizando, hermosillenses, sonorenses en general, de todo el país, y hacen falta lanzadores. Ojalá se pueda cuajar este muchacho, que ya a su corta edad ya alcanza más de, supera las 90 millas, que antes casi te garantizaba hace 20, 30 años, pues casi un lugar en el profesionalismo. Hoy, pues pues ya llegan a las 100, ¿no? Más o menos superan 100, 101, 100.5, hay muchos peloteros. Sí. Del tiempo que mencionabas, Amílcar, de lo que se puede tardar en cuajar, por ejemplo, Brandon Valenzuela, hablando de él, él entró igual de juvenil a la Academia de los Padres de San Diego en 2017. 8 años se tardó. Sí. En debutar en Grandes Ligas. Sí, entran acá, pues como entran aquí, por ejemplo, en la Academia Héctor Espino, que no sabemos que haya formado algún pelotero, ¿no? Ni mucho menos, hay total opacidad sobre lo que está ocurriendo, pero cada equipo de grandes, los 30 equipos de Grandes Ligas tienen academias en la República Dominicana. Dodgers es de los pioneros en eso, y pues son cientos, decíamos, de muchachos los que están. Es muy competitivo, y pues las academias tienen un impacto muy importante en la vida de la República Dominicana, en un sentido muy amplio, también económicamente. Para muchos chicos es la única manera de salir de la pobreza, ¿no? Que sean vistos y sean formados, ahí los educan, ahí reciben educación preparatoria, los alimentan, les dan una beca. Incluso a veces alcanza para poder llevar el gasto a sus familias, ¿no? Y sí es durísimo, porque allá es la vida o muerte, ¿sí? O eres pelotero o estás condenado, obviamente, a tener menos oportunidades, todavía más que las que existen acá en México, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo le va. Se necesita mucho carácter para por ahí vencer el homesick blues, ¿no? Se le llama por ahí. Llegar a una cultura totalmente extraña y competir con muchachos que traen el béisbol en la sangre, como son los dominicanos, que son la mayoría que están en estas academias. Aunque hay de todo el mundo, pero la mayoría son chicos de ahí. Te voy a buscar el dato, Amílcar. Ya hay un chavo que salió de la academia ahí del Héctor Espino. Ah, mira. Que igual firmó del mismo modo con una de estas academias allá en Dominicana, que ya se fue para allá. Te voy a buscar el dato, no lo recuerdo ahorita, pero ya eso me parece que fue el año pasado. Y ahora sí que parece que lo vas a buscar hasta en la cocina, con eso que está sonando. Lo escondió en el horno de microondas, el dato ahí. Bueno, o en el horno real, porque está sacando los sartenes del horno. Víctor, pues muchísimas gracias, un lunes más acá compartiendo. El miércoles te apareces por acá ya de manera nocturna con la salsa, ¿no? Allá por ahí nos escuchamos. Es lo que anda buscando la salsa, pues. Es lo que anda buscando la salsa, por ahí, Valentina. Muchísimas gracias, Víctor. Hasta la próxima. Saludos y buen provecho. Gracias. Bueno. Ahí está Víctor Lizardi con los deportes. Con los deportes, cocina y demás. Y demás. Y lo que se atraviesa. En esta mañana. bueno. Me acordé de lo del. Ahí va. Ya llegó el micrófono. Me acordé de lo del microondas porque comentan que muchos carros, para que mucha gente está dejando las llaves en el microondas, porque hay unos modelos de automóviles que los roban a distancia. Por la cercanía. Ajá. Entonces se supone que sí. O sea, ya no necesitas la llave, ni mucho menos. No sé cómo. Sí, los que tienen la apertura de cercanía, pues, el perfil de cercanía. Sí. Si está muy chiquita la casa, pues está muy cerca el carro, pues sí. Y entonces dejan las llaves en el microondas, la gente que tiene esos tipos de modelos, porque supone que ahí no entran. Lo podrías dejar en el refrigerador también, pero no sé por qué en microondas, a lo mejor el refrigerador no hermético. Funciona. Sí, por lo hermético de ambos. Sí, no penetran las ondas que pueden, no sé cómo es el rollo, no tengo esos automóviles, esos tipos de llaves, pero bueno. pero sí está bueno el dato, ¿eh? Está bueno. Y estaría bien que lo presumiera la Academia de Béisbol Héctor Espino. Porque, sí, ¿cómo no? Porque, bueno, Víctor es un... él es un especialista en deportes y investiga bien, está atento a eso, trabaja en un medio importante. Pero la verdad no sabemos qué sucede ahí, ¿eh? Mira, yo soy vecina del lugar y creería que no se juega béisbol ahí. ¿Te das cuenta que vive gente porque siguen tendiendo la ropa? No. Creo que sí, todavía veo gente tendiendo ropa y teniendo que usar cortinas en sus puertas de vidrio, sí, en sus habitaciones, sí, sí, por sí, cierto. Y lo que pasa es que los batazos no se van a escuchar hasta afuera, no siempre. No, pero sí se escucha, o sea, el bullicio. Pero sí debe de pasar algo. Los viernes y fines de semana, porque no puedo entre semana, tengo que trabajar a partir de las 7 de la tarde. Pero los viernes, que tengo trabajo en la tarde, yo me voy a caminar con la Dolicito a la explanada, al estacionamiento de Héctor Espino. Y es entre 5, si me voy muy temprano y el sol no está muy fuerte, y hasta las 8 me puedo quedar por ahí, y de verdad que no veo gente en el campo. Y es como esa hora, ¿no? En la que yo diría, hacen entrenamiento. A lo mejor caminan, se lo hacen en la mañana, no lo sé. Pero habría que ponerle ahí guardia. Pero yo esperaba incluso. Más actividad jugar, ¿no? Pública y no, o sea, decir que sí, alguna juegos de exhibición, sí, y cosas, sí, sí, por el estilo. No, pero de los muchachos que viven ahí, porque no. pero ojalá, a lo mejor algunos... tal vez cambiaron. Iban a hacer la inauguración de año. A lo mejor estuvieron entrenando ahí. Pero las Naranjeras juegan en el Estadio Sonora. Y ojalá se apuren, porque ahorita ya anunció Claudia Sheinbaum las academias de fútbol rumbo al Mundial y demás, y ya se movió el sexenio y se movió el deporte. Así que sí, también. Sí, vamos. Ojalá no desfonden esa iniciativa. Sí. O le den, pues si va a ocurrir esto, que es inevitable, pues que le den otro giro al estadio. Yo sí esperaría que, por ejemplo, el equipo de ahí, de la academia, pues compitiera con exhibición con otros equipos, pues amateurs locales, ¿no? Y, sí, y uno podía ir a ver cómo, con la Liga de la Sierra, cómo van los prospectos. Sea, sí, eso sería padre. Sí, con los cachorros de Aconchi, ¿no? Los Rojos de Caborca. Los chiltepineros de... No, Rojo de Caborca ya es semiprofesional, pero la Liga del Río, por ejemplo. Sí, la Liga del Pineo Río. De Babiácora. Sí, muy activos. Los Broncos de Rayón, los Mediarrojas de Ures. Así se llaman, ¿eh? No seudónimo. No le está sacando no apodo, culo. No, sí, no, no se está no. sacando de la manga. No, nombres, pero ¿a quién se le ocurre en Ures poner Mediarrojas, por favor? Bueno, medias coloradas, medias rojas. Bueno, está bien. Red Sox, no sé dónde vengan los Red Sox de Ures. Pues mira, calcetines rojas, las calcetas coloradas. Ya casi para irnos. Sobre todo porque aquí media significa otra cosa. La del moño colorado también. Bueno, le preguntaron hoy a Donald Trump en su conferencia de prensa que si publicó esa foto. Publicaste esa foto tuya representándote como Jesucristo, le dijeron a Donald Trump. Y lástima que aquí en la radio no podemos compartir imágenes para que usted... Pero usted la puede encontrar en todos lados. ¿Y saben qué contestó Donald Trump? Porque tan inverosímil es que publique esta foto como la respuesta. Dice, no era una representación. Sí la publiqué y pensé que era yo como médico y tenía que ver con la Cruz Roja, como trabajador de la Cruz Roja que apoyamos. Y solo las noticias falsas pueden inventar algo así. Dios mío. Y Dios mío, cuando dices Dios mío, ¿te refieres a Trump? No lo sabemos, pero él quiere... También que... Sí. Así el presidente de Estados Unidos, que además hay que añadir a esta pregunta que hizo el reportero, ojalá le hubieran preguntado lo siguiente. No, es que lo que pasa es... Ojalá le hubieran preguntado qué tanto hizo durante la noche de hoy, porque durante la madrugada... Donald Trump publicó esta fotografía representándose a sí mismo como Jesucristo. Esto lo publicó a las 9:40 de la noche, 9:49. Luego a las 9:50 publicó la Torre Trump en la Luna. Luego a las 10:10 publicó un meme. Luego a las 10:32 publicó un clip de noticias, a las 9:52 otro clip de noticias, a las 12:42 de la mañana anunció su bloqueo de Hormuz, luego a las 2:35 de la mañana publicó un artículo sobre Biden, a las 2:36 publicó un artículo sobre el bloqueo naval, a las 2:37 publicó un artículo sobre un representante de Swalwell, y luego a las 2:37 se publicó el mismo artículo sobre Biden otra vez. A las 2:38 publicó un artículo sobre su salón de baile y a las 4:10 de la mañana publicó un artículo sobre Irán. Eso es lo que hizo la madrugada de hoy Trump, porque él dice que él publica directamente, que no tiene un community manager. No, y se cree. Mira, alrededor de toda esta actividad mediática, pero concretamente con el tema de la imagen que publicó, de hecho lo iba a comentar antes de la entrevista con Carolina. Sí, la verdad es muy fuerte la imagen donde aparece efectivamente Trump como Jesucristo, con el brazo extendido hacia una persona que está en cama, y un enfermero, un soldado, la bandera de los Estados Unidos. La Estatua de la Libertad. Sí, la Estatua de la Libertad, la famosa águila, se ven como unos soldados por ahí yéndose hacia el cielo, ¿no? Que son los soldados caídos, unos aviones. Pero bueno, no la primera vez que lo hace, y se da el contexto de una serie de críticas al Papa actual, primer Papa estadounidense, por cierto, por su posición y sus críticas que ha hecho hacia el tema de Israel y la guerra, ¿no? Entonces criticó al Papa, Leo XIV, sí, que era un tipo débil, ¿no? En asuntos relacionados con el crimen, que tenía una terrible política exterior, el Papa, y que es ya un mal político y que debe dejar la política y dedicarse a ser un buen papa. Sí, y hay que recordar que después de la muerte del Papa Francisco hace un año, va a ser un año, en mayo de 2025, él ya se había, también había posteado por ahí una imagen como pontífice, ¿no? También, Que fue muy criticado por los católicos. Sí. Uh-huh. Antes del nombramiento, es cierto. Sí, Trump en algún momento va a decir que ya fue papa, presidente de Venezuela, mil cosas, ¿no? Antes de ser presidente de Estados Unidos. El Papa León XIV ya le respondió a Donald Trump estas declaraciones muy agresivas por parte de Trump, uh-huh, y dijo: no le tengo miedo a no tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz para proclamar el mensaje del evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la iglesia está aquí para hacer. No somos políticos, no tratamos la política exterior con la misma perspectiva con la que él podría entenderla, pero sí creo en el mensaje del evangelio como artífice de la paz. Remata con eso, que es lo que más le molesta a Donald Trump. Uh-huh. Pues ahí está. Sí, no es la primera vez que recurre Donald Trump a la iconografía religiosa o a los símbolos o a las frases, ¿no? Este mensaje que publicó la semana pasada de ataque o antepasada, de total ataque, y termina con algo de Alá algo nos sobre Mahoma, todas, sí. Pero algo una, por el estilo, ajá, Mahoma, sí. Y una cosa es que vaya esta líder evangelista a decir que es como el Mesías Donald Trump, y que le publiquen y él se preste a toda esta andanada religiosa, moralina alrededor de su figura. Y otra cosa es que él publique esa foto, que no la habíamos visto en ningún otro lado. Claro. Sí, no, pues sí, ya se pasó. Si ya nos había sorprendido Trump en todo, creo que hoy nos volvió a sorprender. Yo ya no esperaba esta locura y ya, se pasó. Uh-huh. Bueno. Bueno, con eso nos quedamos, Alejandro. Con parece? Eso nos quedamos. 10:49 de la mañana. Ajá, porque si nos vamos con más cosas de Trump, acá no paramos. No vamos a parar. Cada dos minutos tendríamos que criticar un tweet, imagínate. Sí, no, es que ahorita lo que leímos ya fue de toda la locura. Nada más dame unos segundos para seleccionar la rola, porque hoy hay muchas efemérides. Felicidades a Lalo Rapa, nuevamente sí. Felicidades a Lalo Rapa hoy en su cumpleaños. Y mira, ni le voy a buscar, me voy directo con Lalo Rapa de nuevo. Uh-huh. ¿Cómo no? Para celebrar su vida, el músico hermosillense, hip hopero, está cumpliendo años el día de hoy. Y además es compañero de acá de la radio, y nosotros lo celebramos en todo lo alto. Y nos vamos con esta rola que se llama Hola. Y pues desde acá lo saludamos, que lo salude Lalo también. Y sale. Nos encontramos mañana. Felicidades, Lalo. Ah, la tienes bien loquillo escribiendo y escribiendo. Yo, mis compas solo se me quedan viendo. Oye mija, ¿qué te estás creyendo? Ya le di like a tus fotos donde sales tú sonriendo. Así que vente conmigo, no tengas pena. Mami, no veo cuál sea el problema. Ole, ole, empieza la faena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Oye, pero ¿qué esperabas? Si en cada línea de este flow bacán tú siempre estabas. Además anoche tuve un sueño donde tú me hablabas para echarnos unos tragos de cerveza bien helada. Mami, soy de Son 40, no soy cualquier tipo. Así que jala a tus amigas para nuestro equipo. Y aquí le hacemos un campito. Voy a ponchar, mija, espérame tantito. La party está en casa, así que nena, dime qué es lo que te pasa. Traemos todos los poderes, somos amenaza. Para ti, conocerás a mis amigos, los mejores en el free. Mierda, tal vez eres una princesa y yo cagándola. Y aún sin embargo siempre ando rifándola. Y si hay competencia que se tumbe el rollo, dile que esta noche yo me comeré tu bollo. Microphone, microphone, microphone, checa. Te mandé mensajes, a ver si los checas. Te dediqué este tema, así que báilalo. Dile a tus amigos que le suban y gózalo. Te invito carne asada, un ayampaco. Te daré un besito y un abrazo y un buen taco. Que no interrumpa ningún cabronazo. Y si suena el celular prometo no hacerle caso. Así que ya no te hagas la inocente. Hazte una colita y así vente. Que nosotros te ponemos el ambiente. Mami, si te ofendí, este vato dice que lo siente. La, la, la. Mis bolas. La, la, la. En tus rolas. La, la, la. Micros y consolas. La, la, la. Con tus chicas solas. La, la, la. Mis bolas. La, la, la. En tus rolas. La, la, la. Micros y consolas. La, la, la. Hola. Mami, soy de Son 40, no soy cualquier tipo. Así que jala a tus amigas para nuestro equipo. Y aquí le hacemos un campito. Voy a ponchar, mija, espérame tantito. Fue Política y Rock and Roll Noticias. Escúchanos nuevamente aquí en el 106.7 FM mañana a la misma hora. Que tengan un gran día. No es descrito. Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. As I did walk by Hampstead Fair, I came upon Mother Goose. So I turned her loose. She was screaming, and a foreign student said to me, was it really true? There are elephants and lions too in Piccadilly Circus. Walk down by the bathing pond to try and catch some sun. At least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy.